Porque podcast va a comenzar. Ponte ya tus cascos y dale al play. Blanca, Enrique, Fer, Bárbara y Fran, Eobes con Love, pero con una E. Episodio de ¿Por qué Podcast? El único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto. Tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tendremos en esta ocasión. Cambiándose el reloj de brazo para recordar que hoy nos tocaba grabar, tenemos al señor Trecebicis. Saludos, podcast oyentes. Aunque no le gustan los frutos secos, nuestra compañera come muchas pasas. Hoy contamos con la señorita La Bienpe. Hola, si me gustan los frutos secos. ¿Cómo es posible que un camarero recuerde todos los cafés distintos que se piden en una mesa? Nos lo demostrará el señor Fernández. No es cierto, no los recuerdo, solo siempre los apunto. Muy buenas, chicos. Hoy hemos decidido hacer una sesión de hipnosis para ver si nuestra compañera recuerda su nombre. Ella es la señorita Lux Bardillé. ¡Muy buenas! Dicen que las mujeres tienen mejor memoria y es por eso que hoy traemos a nuestro programa a la señorita Yasmina Diego. Hola, ¿qué tal? Al siguiente invitado le llaman el elefante y no sabemos si es por su gran memoria o por su trompa. Le damos la bienvenida al señor Carmax. ¡Buena! Casi se me olvida presentar al tercero de nuestros invitados de hoy. Pero si mi memoria no me falla, tenemos al señor Fresker. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por último, este que os habla, esta vez sin memorizar la presentación, de nuevo, el señor Jorge Marín. Os damos la bienvenida al episodio número 57 de ¿Por qué Podcast? Bueno, después de dos horitas de intentar poner los micrófonos y las mesas, ya estamos aquí. Hemos cogido el estudio móvil de ¿Por qué Podcast? Ya nos hemos trasladado a una nueva localización. Hoy estamos en Chelavid, en la plaza de Matute número 5, en la Vinoteca Chelavid, que nos ha cogido hoy y es todo un honor estar aquí rodeado de todos vosotros y del público que tenemos hoy, que tenemos aquí a Carlitos y a Fer de Noi Cine Sin Palomitas y de Proyecto Arqueo. Un aplauso para ellos. Bueno, lo primero que hacemos siempre, presentar a los invitados que tenemos hoy, aunque les dejamos un minutito de spam para que ellos presenten dónde están metidos, sus podcasts, sus proyectos y tal. Como cada uno de vosotros dos tenéis un podcast aparte, yo creo que lo mejor es que Yasmina presente De Camino A, ¿no? ¿Qué es De Camino A? ¿En qué consiste? Bueno, De Camino A es... ¿qué es? O sea, es la pregunta, ¿qué es? ¿Ves por qué no lo presenta ya nunca? porque nunca me dejáis y porque no tengo experiencia en hacerlo. Siempre lo quieren hacer ellos, en plan, somos hombres, tenemos que hacerlo nosotros. Venga, hablar. Bueno, hablo sigue, yo. Sigo yo. De Camino A es un podcast, magazine. Hablamos de muchas cosas. Hacemos humor o lo intentamos. La gente a veces se ríe, a veces no. Pero bueno, nosotros lo intentamos. Y hablamos eso sobre películas, series, libros, tonterías que nos ocurren, nuestra vida. Contamos nuestras mierdas y nos desahogamos. Pero esto es De Camino A. Es pasarlo bien un ratito mientras vas al curro, al trabajo, estas cosas. Bien. ¿Periodicidad tenéis? Poco genital. Genital. Exactamente. Bien. Bueno, ¿y los otros proyectos dónde estáis metidos? ¿En qué consisten? Que hay uno por ahí de aplicaciones y otro de vikingos. Primero, a ver. Empiecen las aplicaciones. mi proyecto de aplicación es Capsulitas con dos As de App. Y es un podcast sobre aplicaciones. Recomiendo una aplicación en cada capítulo. Intento que sea semanal, a veces no. Y eso, simplemente es una aplicación, un capítulo, y voy recomendando cosas a nivel usuario. Todo el mundo que escuche el podcast va a encontrar algo útil. No es, son aplicaciones nivel hardcore, no super user de soy super tecnológico. Siempre intento recomendar algo útil. Así que eso, Capsulitas con dos As de App. Muy bien, y ¿cómo es Proyecto Escuadrón Vikingo? Proyecto Vikingo iba a decir yo. Escuadrón Vikingo, de la red de podcast Escuadrón Seriéfilo, que hablamos sobre la serie Vikingos y empezamos a meter un poco de mitología y historia nórdica a raíz de la serie, y eso es lo que hacemos, hablar y hablar y hablar durante una hora, no más, y sobre mitología, y llevamos capítulo a capítulo la serie. Esperamos para octubre empezar a llevarlo todo con la nueva temporada. Bien, bien. Y nosotros que lo veamos, y nosotros que lo veamos. Bueno, siempre le dejamos a Blanquita que presente el capítulo. No sé si lo tienes por ahí preparado. Sí, lo tengo aquí. Vale, pues vamos a ver cómo he titulado este capítulo, si todo sale bien y si las manos me dan, porque hoy no doy más para mí. Episodio 57, ¿por qué recordamos algunas cosas y otras no? Bueno, hoy vamos a hablar de memorias y de recuerdos y de, pues eso, de la cabecita, a ver cómo la tenemos de amueblada, a ver lo que recordamos cada uno, a ver lo que alguno yo sé que es un poco más mayor y, bueno, los excesos. ¿Por qué miras a Fer? Porque es el más mayor, no por otra cosa. Soy un señor mayor, ¿verdad? Lo primero que me gustaría hacer es pedir disculpas, ¿vale? Pedir disculpas, porque mi buena memoria se acuerda de que el 24 de octubre de 2015 prometimos aquí a los señores a De Camino A que iban a venir de invitados a Por Qué Podcast, y han tenido que pasar 2 años y pico para poderles invitar, pero bueno, hoy al final hemos conseguido grabar todos juntos. Y otra cosa que quiero agradecer es a la señorita Bárbara, que ha tenido que salir escopeteada a por una mesa nueva, porque no sabemos si la mesa venía mal o Quique se ha cargado la nueva mesa que habíamos comprado. Pensemos que me la ha cargado. Yo quiero aprovechar para dedicar este programa al taxista vallecano que me ha llevado a casa para coger la mesa y me ha traído de vuelta, que era súper simpático. ¿Pero por vallecano o por taxista? ¿Y cómo se llamaba? Por todo. Ah, vale. José Luis. José Luis, pues un abrazo desde aquí. Si alguna vez escuchas esto, muchas gracias por darte esa prisa, que solamente hemos tardado 2 horas en empezar a grabar, no hemos podido emitir en directo, pero bueno, José Luis, muchas gracias de nuevo. A ver, tengo unas cuantas preguntas sobre memoria y recuerdos aquí preparadas, y algunas que otras express, pero bueno, las express van a ser sorpresa, ¿vale? Para que os pille ahí de nuevas. La primera de todas. A ver, esta es fácil y rápida. Espero que no tengáis que pensar mucho. ¿Cuántos años teníais en el primer recuerdo que tenéis en la cabeza? Quique. 2 años y medio, aprox. No nos cuentes el qué, porque esa es la siguiente pregunta. Fer. Edad no recuerdo, pero... Ya empezamos mal. No, es verdad. Prácticamente no andaba. No andabas. No, joder, andaba. ¿Y cuándo empezaste a andar? Año y medio. Yo he sido un poquito en esas cositas retarder. Yo he tardado siempre un poquito más. Pero no, yo mi primer recuerdo realmente, estoy seguro que no andaba. Era prácticamente un bebé. Un bebé. Bueno, vamos a dejar 2. La teta de tu madre no vale. No. Vamos a ponerlo sobre los 2 años. Y a los 2 años, si no andabas, era para preocuparse. Ya, pues eso te digo. Si era un poco retarde. Pero vamos a ver. Con 2 años eres niño, no eres bebé. Que te estoy hablando, pues a lo mejor de un año. Joder, me recuerdo muy chiquitito. Venga, va, que está la Express. Muy chiquitito, sentado de 1 a 2. De 1 a 2, venga, vale. A ver, siguiente, Carmax. Empezando a andar. Otro igual. Edad: 2 años. Bien, Yasmina. No sé cuántos niños. 3 años y medio, más o menos. Bien. Y eso que las mujeres tienen mejor memoria, Bárbara. Yo creo que 1 año y medio, 2. Bien, Fer Bis. Vamos a dejar. 3 o 4 años, más o menos. Yo, 2 y medio, 3. 2 y medio, 3. Bueno, yo calculo que igual, 2 y medio, 3. Según lo poquito que he podido leer en Wikipedia y un poquillo así, hay gente que recuerda cosas a partir de 1 año, pero no suele ser lo normal. Normalmente la propia memoria reconstruye el recuerdo, pero cuando empezamos a recordar de verdad es a partir de los 3 años. Aunque, como decía, hay casos de gente que dice que sí que recuerda cosas de antes. Vamos a ir colando comentarios entre pregunta y pregunta, comentarios que nos ha dejado la gente por Twitter y por Facebook. En este caso tenemos a un compañero de Bárbara de No hay cine sin palomitas y el cabecilla de Mentes Chocantes, el señor Alf Buenavista. Tenéis todos el guión por ahí porque yo voy a leer este comentario y nada más. Así que el siguiente ya para Kike. Va. El más largo. Dice... Vale, pues entonces para Fer. Dice Alfonso, el mío es cuando aprendí a escaparme de la cuna, también bastante jovencito. Me saltaba los barrotes y caía al suelo de culo. Lo que quería es ir a ver la televisión con mis padres. Empezaste niño rebelde. Bien, bien. Pues también, como nosotros, más o menos de 2 a 3 años, aunque con 2 o 3 años y si seguías en la cuna es que eras un poquito bicho. Bueno, hay niños que con 4 años siguen en cuna. Y se escapan, por eso digo que ya era un bicho. Bueno, ahora sí, ¿cuál es el primer recuerdo del que os acordáis, Quique? Pues tengo dudas porque hay varios más o menos de la misma época, no sabría cuál decir cuál es el primero. Pero yo creo que el primero es en casa de mis tíos con mis primos, en un sofá que tenían jugando. Y que justo detrás del sofá mis primos tenían todos los juguetes. Era como su cajón de guardar los juguetes. Venga, Fer. De guardar los juguetes, pero ya está. ¿No te acuerdas de así ninguna anecdotilla? No, ni... Chico, ¿qué más quieres? Que tenía 2 años y medio. Que bastante que se acuerda que estaba ahí los juguetes. Vale. Fer, a ver, siguiente recuerdo. A ver, como os comentaba antes, yo es que os he dicho que era prácticamente un bebé porque yo me recuerdo, o sea, chiquitito, sentado en la alfombra de mi habitación, con un payasito de estos que tienen contrapeso y entonces le das golpecitos y balancean, pero no se caen nunca. Un tentempié. Sí, sí. Pues era un payasito y yo lo único que me dedicaba es, como no le podía tirar dándole golpes, lo tiraba. O sea, lo cogía con las manitas y lo tiraba. Pero era, ya os he dicho, era prácticamente un bebé. No andaba, de hecho. O sea... Y es una anécdota muy curiosa porque realmente puede ser una... Mi imaginación que me lo haya desarrollado así al cabo de los años. Pero yo, en ese momento, yo creía ver como un agujerito en el payaso y cada vez que lo tiraba, ese agujerito cambiaba de sitio. O sea... Yo qué sé, paranoias que te haces en la mente siendo así de bebé. Sí. Y por eso lo tiraba, realmente decía, coño, que cambia de sitio el agujero, plas, hostia. Tienes un videojuego en la pared directamente. Sí, no, mi mente realmente siempre ha sido un videojuego. Siguiente recuerdo, Carlos. Pues mi recuerdo es un poco traumático también. Yo creo que ha sido más por lo que me han contado también que por lo que me acuerdo en sí, pero fregaron un poco el suelo del salón de casa de mi abuela. Se me escapó la pelota, yo fui corriendo detrás, hice patinaje artístico y me abrí la ceja contra una silla. Acababa de empezar a caminar. Yo pensaba que pues, era tu abuela que te iba a decir que el niño no pises lo fregado. No, y de ahí al hospital a que me dieran puntos en la ceja y eso. Ese es lo primero que recuerdo yo. Pues sí que recuerda tu primera visita al hospital. Era una de las preguntas express, pero ya nada, ya la sabemos la tuya. Yasmina, ¿tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo fue en mi casa, que estaba mi prima mayor y estaba mi abuela durmiendo. Y yo de pequeña coleccionaba bichos de plástico. Entonces, pues cogí una cucaracha y mi abuela, mientras estaba durmiendo en el sofá, me escondí con mi prima y le tiré la cucaracha encima. Le cayó encima, se despertó, la vio y empezó a gritar y a correr por toda la casa y yo, pues, riéndome. Sí, ¿no? Es recuerdo de los que dejan marca, normal que te acuerdes. Sí, sí. Bárbara. Pues yo era muy pequeña y estaba en Huecas, que es un pueblo de Toledo, en casa de mis tíos, y mi abuelo me tenía cogido en brazos y se dedicaba a pelar langostinos para dármelos de comer. Y yo creo que por eso soy alérgica al marisco, porque yo ya cumplí mi cupo de marisco en la vida. Porque mi abuelo, ya te digo, me empezó a dar langostinos con 1 añito. Hasta que te pusiste azul. Hasta que... No, desarrollé la alergia como hace como cosa de 7 años. Ah, es verdad que no lo contaste en el capítulo de Guarrindongadas, es verdad. Y es eso, pero claro, empecé a comer marisco desde muy, muy pequeña y mi abuelo me pelaba los langostinos y me lo daba porque le hacía mucha gracia la cara que ponía cada vez que me daba langostinos. Sigamos. Fresker. Yo como Fer, que mi recuerdo es como inventado, porque recuerdo como que podía volar durante 4 segundos, o así, como unos segundos. Ese es mi recuerdo de cuando era pequeño. ¿Pero porque alguien te lanzaba? ¿O? No, ese es el recuerdo que tengo en la cabeza, pero obviamente es como inventado completamente. Levitabas. Sí, era mi recuerdo. ¿A qué edad empezaste a fumar porro? A los 2 años y medio. No, creo que el primero real sería, pues creo que estaba en el colegio haciendo pasillito para salir a carnavales, que nos disfrazábamos todo con bolsas de basura. Pues con eso, con 3 añitos en el cole o algo así. Ese es, creo que es el de verdad. Y te llevaste el primer collejón. Es posible. Blanca. Yo, mi primer recuerdo es en la guardería cuando me dejaban y me ponía a llorar. Y me acuerdo mucho. Traumita. Sí. Pues el mío también es de la guardería y era, la verdad que me avergüenza un poco decirlo, haciendo moving a una compañera. No, moving no, bullying. Bullying. A una compañera. Resulta que estábamos en el baño, un compañero que recuerdo solamente su apellido, era Serrano, porque me acuerdo que tenía yo ahí de joder, Serrano, como el jamón. Y estábamos ese compañero y yo y otra niña que estaba haciendo pis. Y la pobre niña estaba haciendo pis tan tranquila, la agarramos cada uno de un moflete, de la cara, no del culo. Y empezamos a tirar y a tirar y a tirar hasta que empezó a chillar y a llorar. Vino la profesora, nos pilló. Bueno. La verdad que me dejó un poquito de... Me lo dejó ahí marcado, ¿no? Luego me arrepiento bastante de hacerlo, pero bueno, ese es mi primer recuerdo, haciendo bullying a una compañera de guardería. Primer comentario... No, perdón, segundo comentario. Quique, a ver, coge aire porque viene cargadito. Sí, sí. PJ Kline nos dice... Mi recuerdo más antiguo es de cuando vi... Cuando mi padre inventó la rueda. ¡No! Es curioso. Cuando era muy pequeño, hasta los 3 años, vivimos en una casa distinta de la que luego viví toda mi vida hasta que me independicé. Pues bien, mi único recuerdo de aquella época, y creo que es el primero de mi vida, es una fiesta de cumpleaños en familia con todos mis tíos y abuelos y padres. Mi madre saliendo de la cocina con la tarta y las velitas y poco más. El recuerdo lo tengo en colores crema, como las fotos antiguas de los 80. En sepia. Sí, sí. Como si de una fotografía se tratase. Y para mí es muy importante, porque algunos de mis familiares presentes en aquella foto ya no están. Y curiosamente, los recuerdo así de jóvenes. Venga, que me pongo ñoñas. Ya está. Un abrazo a todos. Y es PJ Cleaner de... Series Reality Podcast. Menos mal que no lo ha puesto en el comentario, que si no luego se nos olvida. Ay, madre. A ver, primeras vacaciones. ¿Cuándo...? No, perdón. Bueno, sí. ¿Cuándo y dónde fueron tus primeras vacaciones? Blanca. Que yo recuerde, en Marruecos. Con mis padres, mis tíos, mis primos y todos. Oh, internacional ya, tus primeras vacaciones. Hombre, claro, yo tengo pasaporte desde muy pequeñita. ¿Tu primer sello no sabes de cuándo...? No, yo sé que la firma era una X porque como no sabía firmar ponía no firma y una X porque no sabía firmar. Y sí, la recuerdo en Marruecos y en Ceuta, vamos, ahí... 50-50. Fresker, ¿tus primeras vacaciones? Inglesola del Cid, que es un pueblo de Teruel. Hostia, digo, ¿dónde te has ido también internacional? Sí, yo también. es un pueblo de Teruel que veranea a mis gran, padres. Gran pueblo, es muy gran pueblo. Sí. Teruel existe, muy bonito. Bien, Bárbara, ¿primeras vacaciones? Pues fue en Santa Pola y además lo que más recuerdo de esas vacaciones fue una invasión de hormigas. Hostias, cuéntanos, ¿no será como la que se hizo famosa hace poco en Twitter? Pues una señora no. Que le invadieron de hormigas el toto. No, no es eso. Estábamos en la... Espera, yo creo que merece la pena que contemos lo de la señora, sí, del toto. Sí. Por favor. Resulta que una señora que estaba sentada, no sé si en la playa, creo que no, que era en un bosque o algo así, pues se sentó y a los pocos días le empezó a picar y se había llenado eso de... Lo que no sé cómo no se dio cuenta. Sí, eso yo lo leí en Un asco de vida y parece ser que es bastante habitual que en verano, cuando estás en plan de que te sientas en el césped y demás, que si estás cerca de tener la menstruación pueden invadirte las hormigas y que tú no te das cuenta hasta que eso no empieza a oler mal porque se te han muerto dentro. Bueno, joder. Joder, pero asco, que hostia. Vamos a ver. Bueno, yo lo leí en Un asco de vida, no sé, lo de la señora esta de Twitter no sabía. ¿Cómo se hace camino? ¿Que lo tenéis anestesiado? Que no nota que está entrando ahí. O sea, a mí una hormiga, bueno, a lo mejor se te cuela dos, vale, pero ya cuando empieza a subir más de tres, yo no sé. ¿Pero invasión? Pero esto de la invasión era una cosa completamente diferente, o sea, no nos invadieron a nosotros en nuestros cuerpos, sino que estábamos en una casa y había un patio y de repente empezaron a aparecer un mogollón de hormigas, pero mogollón estoy hablando, yo qué sé, 300.000, o sea, muchísimas. Así, aprox. Siene y siene de millones. Que es que, o sea, arriba, arriba. Mirabas y había como... Cuando ruge la marabunta. Como si había hilitos, así como si la pared estuviera pintada a rayas. Y eran filas de hormigas que estaban andando y se le subían a mi madre por las piernas y tal, por las zapatillas. Uy. No, porque no llegaban a subir del todo, o sea, sino si quedaban en las zapatillas haciendo sus hilitos de hormigas, y me acuerdo que yo empecé a llorar y a gritar y mi madre me cogió en brazos y se reía. Normal. Qué bonito. No, no he preguntado. Es que, a ver, como tenemos invitados hoy, que no lo hemos dicho, pero que vienen desde Castellón, aunque Yasmina no, Yasmina ha hecho trampas, pero bueno. Sí. Vienen de Castellón. La pregunta, ¿cuál es la edad con la que viste por primera vez la playa? Para vosotros es una tontería, pero para nosotros de Madrid... Claro, ¿no? Yo soy de Extremadura. Ah, vale, perdón. Pues ahora te pregunto a ti. Continuemos. Yasmina. Pues yo nací en vacaciones, así que... Hostias. ¿Pero estando tus padres de vacaciones por ahí? Sí, sí. Bueno, hostias. Mis padres vivían en Castellón, mis padres son de Cádiz, y mis padres se fueron de vacaciones a Cádiz y mi madre me tuvo allí. O sea, yo nací de vacaciones. Bueno. Pero mi primer recuerdo de vacaciones... Joder, qué putada. Es... Sí. Pues sí. Mi primer recuerdo de vacaciones es en Barbate, en plan ahí, pueblo castizo de Cádiz, con costa, o sea, playa, bien. Es también relacionado con las cucarachas, es muy, muy gracioso todo. ¿Invasión subcutánea no? Y no, invasión de la casa de la vecina, que llevaba como 6 años sin ir a la casa, sin entrar nadie, justo a la puerta de al lado. Y recuerdo una noche mi prima gritar, nos levantamos toda la casa porque eso era como un poco familia... No voy a decir el país porque es como un poco racista. No pasa nada, estamos acostumbrados a comentarios racistas. Sí, no, pues, vale. Coméntalo. Rumanos. Panchitos. Polacos. Mexicanos, sí. Ándale, qué chingada. O sea, mis padres, mis tías, mis primos, todos ahí metidos en un apartamento de 2 habitaciones. Guay. Vale, recuerdo a mi prima gritar y era que se le había puesto una cucaracha en la cara, y cuando nos dimos cuenta era que la casa de al lado estaba invadida de cucarachas. También. Fue unas vacaciones para recordar. Bien, bien, bien. Sí. Carlos, primeras vacaciones. Yo, mis primeras vacaciones que recuerdo bien son en San Sebastián, y las recuerdo porque yo tuve una época cuando era pequeño de ir muchísimo a la piscina, y llevaban a mi hermana conmigo, que tiene un año menos que yo, y no le ha gustado nunca el agua a mi hermana. Es más, igual ha ido 6 años a natación y todavía no sabe nadar. Y para no ir, a mi abuela, por el camino, le vomitaba. O sea, se ponía, se paraba y vomitaba. Como que estaba mala para no ir. Entonces me acuerdo muchísimo de esas vacaciones. Estamos teniendo hoy qué un programa... Qué bien olía el coche, ¿eh? Escatológico. No, íbamos andando. Ah, bueno. Entre las hormigas, las cucarachas, los vómitos, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Fer, original, vamos a decir. Oninguin Alfer. Eres una vil copia, hermano. Pues mi primer recuerdo de vacaciones fue en Benidorm. Como muchos madrileños. Iba a decir typical hispanes, no, typical sí, madrilian. Sí, mis padres se iban de vacaciones con mis abuelos, hotel, esas ofertas que había de niño gratis, niño durmiendo en la habitación de los abuelos, mis padres de fiesta. Qué engaña a bobos es esa oferta de niño gratis, ¿eh? Tío, es verdad. ¿Cómo nos engaña, macho? Bueno, Benidorm, ¿sabes la edad, más o menos, no? No, pero 4 o 5 años. Bien. Quique. Pues yo soy muy aburrido, porque yo las primeras vacaciones las recuerdo en un pueblecito de Guadalajara, feo como la madre que lo parió, una parcela que tiene un tío mío, y que me fui allí con mis primos y mis padres a pasar 15 días. Y estaban haciendo por aquella época una piscina entre mis padres y mis tíos, que luego años posteriores repetimos las vacaciones y era la típica piscina de agua verde de los pueblos, con su rana abajo cuando finaliza el verano y sus cosas flotando, súper divertida, la típica alberca. Bueno, pues mis primeras vacaciones fueron en Cullera y repetí 2 veces, o al menos ese es el recuerdo que tengo yo. A lo mejor ahora viene mi madre y nos deja un comentario en iVoox y nos dice que no, pero las primeras vacaciones que tuve fueron en Cullera, en un camping, y creo que pasamos una semana, luego volvimos a Madrid, a Móstoles, una temporadilla, y luego a finales del verano volvimos a ir otra semana, esta vez con mi madre y con mi padre. Eso es lo que creo yo. A lo mejor mi madre me corrige en los comentarios de iVoox, pero bueno, no lo sé. Pregunta express, antes de que nos lea Fer el siguiente comentario. ¿Cuál fue la edad en la que os emborrachasteis por primera vez? Quique. 14 años. ¿Y sabes la bebida? Con tequila. Bien. Fer. He ido a pillar. No. 11 años. Hostia, joder. Bueno, a lo mejor no eres el más joven. Ahí lo dejo. Vodka con... Va, emborracharme. He dicho 11 años. Primera vez que bebí alcohol. 8 años en el pueblo con... Joder, ¿qué era? Cazalla. La palomita no vale. No, bueno, cazalla. Yo creo que Jorge... No, era cazalla. No había hecho paloma todavía. Era cazalla pura y dura. Bien. Carlos. Yo creo que también sobre los 14 años. Pero la buena fue, ni les suelo decir... Con 18 años, sí. gran recuerdo. Yasmina. Yo beber por primera vez, creo que bebí con 13. Y emborracharme fuerte con 17. Vodka rojo. Hostias, joder. Bárbara. A ver, yo beber por primera vez súper joven, en plan de 8 o 9 años, del típico vino cava que te dan en fiestas, pero emborracharme con 16, con una mezcla de muchos alcoholes. Un mix. Sí, conocimiento. Un mix de vodka, tequila, martini, un cerveza. Pedo de culines, que se llama. Efectivamente. Fresker. Pues yo empecé a beber, bueno, lo típico, con 9 años que te dan el típico familiar, un poco de vino, pero con 17 años creo que fue la primera vez que bebí de verdad, que me invitó mi prima ahí, toma a beber, y la pillé... ¿Me acuerdo de eso? Sí, estaba delante. Y lo pillé fatal con 2 cubatas, estaba por el suelo prácticamente. Mi prima es que, vamos, me estaba invitando toda la noche sin parar. Blanca. Pues yo la primera vez que bebí, lo típico, que estás en casa en el pueblo con el porrón de vino... Pero una buena borrachera fue con 13, 14 años con White Label, y por eso ahora mismo el whisky no puedo ni olerlo, porque es que me pongo fatal. Pues os he ganado a todos. La primera vez que bebí y la primera vez que me emborraché fue con 5 añitos. Eres un tío grande. Prematuro. O sea, hacía bullying y luego se emborrachó. Sí. Os explico la situación. En casa de mis abuelos se había por costumbre que hubiese un porrón de vino en la mesa y de vez en cuando, así esporádicamente, me daban a mí el porrón por hacer la gracia. Pues una de estas que me dijeron, pon la mesa, puse el porrón, pero el porrón acabó debajo de la mesa con Jorge a cuatro patas, dormido, a punto de vomitar, porque se había bebido el porrón entero. Lógicamente acabé vomitando, me durmieron la mona a los 10 minutos sin cenar, y esa anécdota ha sido bastante recordada en mi familia durante años y años y años. Y luego ya la verdad, o sea, la verdadera ya con conciencia de quiero emborracharme fue con 13, 14 años, con tequila también. Grande. Porque me acuerdo que compramos de todo, whisky, tequila, ron, en fin, de todo, y nadie quería tequila. Y dije, bueno, pues ya que nadie quiere, me la cojo yo. Con limón, esto entra solo. Pues media botella para mí solo, la primera vez que me emborrachaba, imaginaos cómo acabé. Este podcast lo vamos a censurar a tu hija y a la mía, sí, y que no sepan nunca la edad. Y a los de Fer. A todos nuestros hijos. Sí. Estamos de acuerdo. Luego hablaremos de recuerdos de nuestros hijos. El comentario que nos ha dejado el siguiente comentarista, vamos a dejarlo ahí, este ha sido a través de Twitter, me parece, sí. Fer. Pues el comentario es de Iván Pachi. Iván, por nosotras, sí. Uf, el mío es algo complicado, os lo cuento. Yo tenía 3 años aproximadamente y vi salir de un bar corriendo a una señora gritando ¡me quemo, me quemo! Le habían dado de beber agua fuerte por equivocación, según mi madre. Hostia. El dueño, a la cárcel. Hombre, joder. Es que en un bar te pongan agua fuerte, eso ya no es garrafón, eso ya es... un poco más duro. Pero para ir a la cárcel tampoco... Hombre, a ver, pero si tú envenenas a alguien en un establecimiento... Coño. Bueno, pero la señora también, que lo pruebe un poquito. Hombre, antes. Yo, no sé. Eso huele, ¿no? Pero ya no es que huela, es que cuanto te toca los labios o la lengua tiene que... No sé. Hay garrafón que peor, ¿eh? Sí. No te hace gritar fuego, sino que luego sale fuego por abajo. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, a ver, siguiente pregunta. A ver, que me la habéis... La he pasado yo por aquí para el guión. Vamos a recordar el colegio. La experiencia más vergonzosa que recordéis de vuestras épocas estudiantiles de colegio, ¿eh? No de instituto, porque luego con la edad del pavo hay mucho que avergonzarse. Blanca, otra vez, venga, colegio. Experiencia vergonzosa, es que yo... Tienes muchas. Sí, bueno, tampoco me acuerdo porque yo a mí soy como ahora, que no me da vergüenza nada, yo qué sé. Pero, es que tengo que pensar. Pues este es un episodio de recordar. ¿Qué vamos a contar? ¿La primera vergonzosa o la más vergonzosa? La más. O la primera, venga, la primera que se te ocurra. Uy, que no me acuerdo. Pasa palabra. Esto no es pasa palabra. Chico, que no me acuerdo ahora mismo del cole. Bueno, venga. Fresquen. Yo me acuerdo de pasar mucha como vergüenza y enfadarme a la vez, que era en el colegio que... Yo un día jugué a fútbol, que no solía jugar a fútbol con los del cole, y uno del otro equipo se tiró para que pitaran penalti, y yo ni le había tocado. Me acuerdo de pasarlo muy mal porque me echaron del partido como si fuera tarjeta roja, que tendríamos, no sé, 8 años o 7 años, y pasarlo fatal y enfadarme un montón y hasta tener vergüenza porque todos me gritaban de fuera, fuera, porque el chico se tiró al suelo y como si lo hubiera matado. Y yo tengo ese recuerdo ahí en la mente de, y por eso no juego a fútbol, yo creo. Te retiraste pronto. Bien. Te retiré pronto, sí, sí. Bárbara. A ver, yo mi recuerdo más vergonzoso del colegio, yo creo que el más vergonzoso fue para la chica que le pasó. Lo que pasa es que yo sí que se me quedó marcado. Vale, ¿puedo hacer como Bárbara? ¿Recordar algo que le pasó a un compañero? ¿Y que me reí mucho? No, yo no me reí, yo lo pasé mal, ¿eh? Ah, yo no, yo me reí. No, yo lo pasé mal porque tendríamos, yo qué sé, 12 años y demás, y a una compañera de clase pues le llegó su primera regla. Y yo en ese momento no sabía lo que era. Chin, chin, chin. O sea, yo no sabía lo que era la regla. Y claro, tenía todo el uniforme. Yo estudié en un colegio católico, ¿vale? Y tenía todo el uniforme completamente manchado de sangre. Y yo estaba súper asustada porque creía que se estaba desangrando. Y digo, o sea, le pasa algo tal. Y yo estaba súper asustada. Y además ella estaba llorando, no le quería decir nada a la profesora. Y no entendía por qué no se lo quería decir. Porque claro, se había hecho una herida. Entonces tenía que decírselo. Y lo pasé súper mal porque, claro, luego cuando ya me lo explica otra compañera, claro, me quedé en plan de no estoy entendiendo absolutamente nada y me sentí muy estúpida. Y ese fue así como el recuerdo más vergonzoso que puedo recordar del colegio. Bueno, no fue tuyo directamente, pero bueno, vale, sí. Yo lo pasé mal, que creía que las chicas estaban desangrando, ¿sabes? ¿Cuántos años tenías? Pues yo tendría 12, 13 años. Ese momento yo entiendo que para vosotras, si os pilla justo en el colegio, tiene que ser... Claro, yo es que ya te digo, porque ese momento yo lo sufrí muchísimo después, yo lo sufrí con 16, entonces, claro, yo ya estaba dada de vuelta de todo. Bien, ya mira, a ver, miedo me da. No hay cucarachas. Bien, ¿y hormigas? No hay bichos, no hay bichos. ¿Y sangre? No, tampoco. Hay tinta. Me acuerdo que yo veía a mi madre maquillarse y dije, guau, qué bien le queda el maquillaje a mi madre. Entonces yo pensé que a mí me quedaría también bien. Tenía pues 6, 7 años, estaba en parvulitos primero de primaria tampoco. Y cogí un rotulador morado y me pinté los ojos de morado. Y mi madre cuando me vio pues ya estaba todo hecho. Entonces no me lo podían quitar porque eran rotuladores de estos carioca, cuando carioca pintaba bien. Y mi madre dijo, sí, pues por hacer esto te vas al cole así. Entonces me llevó al cole con los ojos todos morados y toda la gente me preguntaba que si me había caído y se me habían quedado los ojos morados. Y yo no sabía qué decir y decía que sí, que me había caído y me había hecho mucho daño. Pero me daba mucha vergüenza cuando me preguntaban. Ostras, es que también tu madre ahí fue, dijo, si quieres pintar, toma, pero vas así al cole. Justo en el traumita, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, Carlos, ¿sabes si eres capaz de superarlo? No, tengo un problema, que soy un poco como Blanca, no tengo vergüenza. Y encima en el colegio era bastante buen chico, porque fue justo cuando nos mudamos y mis padres trabajaban los dos y me tocó, o sea, hacer de hermano mayor. Entonces en el colegio la verdad es que me porté muy bien. Yo los problemas los tuve cuando llegué a segundo de la ESO. Y creo que lo que más vergüenza me da es un día que me levanté en clase de castellano y me puse a darme cabezazos con un compañero. ¿En clase de castellano? Sí. Sí. Cierto, cierto. Me levanté y me puse a darme cabezazos con un compañero hasta que nos echaron de clase. Pero... ¿Clase de castellano? Exactamente. Explica clase lengua, de castellano. Lengua. Es que nosotros tenemos valenciano y castellano. Claro. Nosotros tenemos clase de castellano. Nuestra clase de inglés es vuestra clase de castellano. Tenemos castellano, valenciano e inglés. Claro. Claro. La clase de castellano sería la clase de lengua vuestra. Lengua. Nosotros tenemos lengua valenciana y lengua castellana. También, yo también recuerdo con Carlos un recuerdo vergonzoso de cuando hicimos una carrera de bolis en clase y casi nos expulsan. Pero es que de esos tengo tantos, pero creo que es peor el de darme cabezazos. Sí. Es que yo tuve un par de años muy malos en el instituto, pero muy, muy malos. Luego ya remonté. Es más, iba a clase, mamá, por favor, no te enfades, y en la mochila, en lugar de meterme los libros, me metía una toalla. Y me iba a la playa. Y claro, iba, no sí, sé. Básicamente. Tuve dos años muy malos. Ya sabes lo que dicen, que lo importante es que siempre lleves encima una toalla. Sí, sí. ¿Sí? Te saca además de un apuro. Yo sigo con curiosidad. Retomo el comentario de antes. ¿Y en lengua valenciana qué dabais? Valenciano. ¿Valenciano? O sea, aprendíais mira, valenciano. Das lo mismo en lengua castellana y en lengua valenciana. Lo que pasa es que das distintos idiomas. No, a ver, también tenemos literatura castellana y literatura valenciana. O sea... ¿Qué estudiáis? ¿Autores valencianos? Sí, sí, sí. Y la historia de el rey Jaume I. Sí, vale, bueno, importante. Pero eso es historia, sí, bien, bien, también. En castellano. Bueno, ah, lengua. El cine castellano. Claro, sí. Tenemos, ah. y inglés igual, pues tenemos como, en vez de ser dos idiomas, son tres. ¿De dónde viene la historia de los desfiles de moros y cristianos? ¿Eso que viene ahora? No, no tengo ni idea. Culturilla general, coño. Venga, Fer, tú estás vergonzosa. Anda. Yo es que me da mucha vergüenza. Venga, Fer, bueno, que tú puedes. Lo quieres alargar. Venga, estaba intentando evitar y alargar la cosa. No, que no tires. No, fue un momento de gastroenteritis en el colegio. ¿Te cagaste encima? Sí. Bueno, a todo el mundo nos habrá pasado que nos hemos hecho caca encima. ¿Y cuántos años tenías? Espera, a ver, Blanca, repítelo, por favor. A todo el mundo nos habrá pasado que nos hemos hecho caca encima, aunque sea de pequeñitos. Sí, pero yo no era tan pequeñito. ¿Cuántos años tenías? Quinto de CB. ¿Eso qué es? Porque yo, si me sacas de la ESO... Yo soy de ¿a qué corresponde? Sí. Yo también estoy joder, de quinto de pues GB. No lo sé. ¿Quinto o...? Quinto de GB todavía no entra en la ESO. Esa ya no, pues por eso. ¿Pero claro. ¿A qué equivale la ESO? No, quinto de GB, ¿qué serán? ¿9 años? ¿10 años? Sí, algo así. Séptimo de GB es primero de la ESO. 9, 10 años. Sí, 9, 10 años. Tenéis que ver la cara de Fer hace poco, que tiene una cara de penilla. Séptimo era 12 años, ¿no? Séptimo era 12 años. ¿Esto 11? Sí, yo creo que quinto era 10. Sois unos viejos, macho. Sí, de la ESO me pierdo. Porque yo hice la comunión en cuarto de GB y tenía 9 años. Los de la ESO presumir de ello, va. No, en ese momento ya con esa mayor que tú. Con esa edad ya los compañeros te machacan. Sí, ya empiezan a ser crueles. No te pusieron ningún mote. El cacas. Cágame. No, yo es que ya era el moro. Eso ya va de serie, ya no daba para más. El moro cacas. El moro cacas. Moro mierda. Yo he sido profesor de dibujo de niños pequeños de esa edad, de entre 8 y 11 años, y son muy crueles. Mucho. Sí. Entonces, son crueles de verdad, de hacer daño muy fuerte. Sí. Los niños son crueles. Sí, es verdad. Uh-huh. Eso es así. En el colegio. Sí. Pero endurecía, coño, endurecía. No como ahora, que te protegen de todo. Les falta mili a estos niños, hostia. Hacía callo, sí, hacía callo. Sí. Un saludo a Madre Esfera. Bueno, para más información, escuchar el episodio número 56 de Por qué Podcast, entrando en porquepodcast.com/episodio56. ¿Ya lo has contado tú, la tuya, sí, Fer? Sí, que se cagó encima, Jorge, con 10 años. Hostia, me la he perdido. Me cago en... Ah, bueno, no. Venga. No. Quique. Pues ya sí, no tengo demasiadas bochornosas. Pero sí que recuerdo una que estaba yo en... Pues sería segundo de EGB. Y de esto que... A ver, ¿cuántos años? Es que no empecéis con la EGB. Tú di con X años. 5 años. 6. Bueno, ¿qué pasó? Sí, bueno, recuerdo que, no sé, que lo típico que estabas en el patio, había llovido y había un charco muy grande y me picó un compañero de trabajo a que no metía la... ¿De trabajo? De trabajo. ¡Bien, bien! Es que como ahora los compañeros son de trabajo. Explotación infantil. Un compañero de clase a que no metía la cabeza en un charco. Y cogí y metí la cabeza en un charco y casi me lavé el pelo con el agua del charco y de llena de barro. En eso que cuando llegué a clase, la profesora me vio con toda la cabeza empapada, la camiseta y el jersey que lleva, por supuesto, totalmente empapados. Se me puso histérica a gritar que qué había hecho, se lo contaron otros compañeros y tuvo la brillante idea de quitarme la camiseta, ponerme así doblado de la cintura en un ángulo de 90 grados al lado de un radiador para que se me secara el pelo y llamó a mi madre y toda la clase y mi madre me vieron así en la clase semidesnudo al lado de un radiador con la cabeza pegada, claro, todos los compañeros ahí mirándome como este gilipichis que ha hecho gilipichis de aquella época, claro, ahora dirían otra cosa. Y mi madre cuando entró en clase y me vio así, pues este niño que ha hecho. Dijo, ay, mi niño, qué es tonto. Esto parece una canción. Efectivamente, efectivamente. Mi madre me ve así y me deja en el cole. Sí, seguro. Sí. Y pintada, y con los ojos morados. Esta no es mi hija. Esta no es. Me he equivocado de clase. Este no es el cole. Bueno, mi primera experiencia embarazosa. Antes he hablado de bullying, de borracheras. Joder. Es verdad que droga. Lo tiene difícil. Tú lo tienes ahí que la estás clavando, Agresiones sexuales en la guardería. No, espera, que Mejora. No solamente por mí, sino grupal. O sea... Oye, ¿qué guardería fuiste? ¿Violación? ¿Qué es esto? ¿Violación? Vale. ¿Y tú crees que llevamos ahí a la niña, sí, no? Pues lo llevas claro. Bueno. A ver, que suena muy gore, pero no es tanto. No. Resulta que ya nos estábamos en el recreo y esto ya digo, era en educación infantil, en guardería más o menos, antes de entrar al colegio. Y se acababa el recreo y allí nos ponían en fila, enfrente de las puertas. Decían, venga, que ya hay que colocarse. Y te ponían en fila. Y nos pusimos todas las clases en fila, menos una niña. Esa niña estaba subida en un puente, de estos no sé si sabéis cuál es, un columpio, que es como una escalera que hace puente, que hace un arco. Sí, sí. Bueno, pues la niña estaba en la parte superior del puente, colgando boca abajo, con falda. ¿Qué pasó? Que a la niña se la veían las braguitas y los niños que estábamos en esas filas nos empezamos a poner nerviosos. Nos empezamos a poner nerviosos hasta que el primero echó a correr. Todos los niños de cuatro clases nos pusimos debajo de esa niña a intentar quitarle las bragas. La niña estaba histérica, acojonada, viva, lógico y normal. Los profesores intentaron quitarnos de ahí. Luego se lió bastante gorda porque, claro, era un poco una situación violenta de ya no por... porque unos niños intentasen quitarle las bragas a una niña, sino porque a lo mejor éramos 30 niños y la niña, claro, quedó pues que en un traumita. Y yo recuerdo a los profesores hablando entre ellos diciendo, pero estos son monstruos, esto no es... Yo siento decirte que esa niña no ha tenido una época adulta normal. No. Y seguramente haya tenido que ir al psiquiatra durante muchísimos años. Un o poquito, no, hombre, sí, igual porque no. La jauría, bueno, luego era un poco fresque. Pues ya está. Pero es todo por lo que le hicisteis. Claro. Con un poco la culpa la tenéis vosotros, que lo sepáis. Esa niña no ha vuelto a ir con bragas en su vida. Si esa niña se convirtió en prostituta, ya sabemos quién fue el responsable. Joana, espero que no escuches esto. Joana, no, te queremos. Bueno, un saludo para ella. Siguiente comentario que nos han dejado. Carlos, a ver si lo tienes por ahí en el guión. El de Idoia. Idoia Suárez. Mendiraz. Idoia, vamos. Idoia. No sé si será mi primer recuerdo, pero sí de los primeros, quizá. Me acuerdo, es que soy muy malo leyendo comentarios, os aviso. Bueno, tenemos aquí Es cortito. Me acuerdo de estar en la cocina de la casa de mis abuelos paternos en Galicia. También especifica mucho a la chica. Recuerdo estar dentro del típico parquecito infantil y mi abuela mirándome. Y como mis abuelos vivían en el campo, a veces entraban animales en la casa y yo me ponía de los nervios. Por circunstancias de la vida, no pude ir durante muchos años. Pero cuando volví y estuve de nuevo en esa cocina y al olor, y al olor característico que tenía, fue como volver de nuevo a aquella época. O sea, muy bonito, ¿eh? Sí. Me esperaba algo con un animal o yo algo. También esperaba que saltara la verjita y le mordiese el pelo o algo así, una oveja. Ya, con el cariz que tiene el podcast hoy, yo esperaba zoofilia. Ha sido un comentario súper tierno. Bueno, el próximo recuerdo de Jorge es en la cárcel. Sí. Mi primer día en la cárcel, Teo. Es que yo esperaba que todos vuestros recuerdos fuesen así como los míos, así con un poquito de maldición. Claro. Claro, se cree el ladrón que todos son de su condición. Es que se supone que el olor es el sentido que está más conectado con los recuerdos, porque no tiene filtro, entonces esas cosas pasan. ¿Y los pelillos de la nariz? Esos ¿y los que no olemos? ¿Qué? Pues no tenéis tantos recuerdos. Claro. ¿Está? No, pero eso sí, yo muchas veces hueles algo y dices, ay, me acuerdo de hace, yo qué sé, del otro día o de alguien muchas veces. Sí, sí. Me acuerdo que tenía hambre. Bueno, siguiente pregunta. Esta vez voy a empezar yo, ¿vale? Porque me apetece, así, simplemente. Porque no es de la cárcel, digo. No, esta es fácil. Nombres y caras. ¿Eres de los que no olvida una cara y el correspondiente nombre de esa persona? Yo aquí reconozco que las caras sí que me la... Digo, ay, esa cara me suena, se le conozco, tal, pero lo de los nombres es lo que no... Y las siempre, caras tampoco, ¿eh? A ver, las caras... Es que, a ver, tú lo dices por los vecinos. Sí. Hay que decir que tenemos 111 vecinos. No, pero en la me comunidad. Da igual. Mira, estamos en la piscina, en el parque, los mismos de siempre, los de siempre, y está aquí, o por la calle digo, mira, esa es la vecina tal... Esa es la madre esa de... Esa es vecina. Esa de... Y está... Digo, chico, de verdad. Pero eso porque tú eres mujer y pues tú en una comunidad de vecinos os tenéis que dedicar a eso. No es que sea mujer, no, es que es cotilla. Yo hablo, no soy cotilla, hablo con ellos, tronco. No. Soy simpática y pues yo qué sé, por lo menos tengo conversaciones. Hablas ¿no? con ellos, con sus socializar hijos. Socializar con los vecinos. Con sus padres. Pues qué remedio. Con sus amigos, con todos. Bueno, lo que iba diciendo, yo para las caras todavía, pero lo de los nombres es lo de hombre, colega, hombre, tronco, figura, ¿qué tal? Eso es lo típico, porque los nombres, como no, sobre todo con Twitter no, con Twitter ahí no me pasa, porque con el nick es más fácil. Y ahí quieras que no, pero claro, la gente de la calle, por así decirlo, no tienen todos Twitter y no conozco sus Twitter, entonces me cuesta un poco. Quique, a ver. Pues yo para las caras sí soy bueno, sí. Porque yo cuando me han presentado a alguien y luego lo ves a cabo los años, sí que recuerdo que esa persona la conocí y si intento hacer memoria casi siempre sé dónde la he visto o dónde me la han presentado, pero para los nombres sí que soy horroroso. Hace poco me cambiaron de departamento y yo creo que estuve fácil un mes y pico sin saberme el nombre de alguno de los compañeros. Pero eso es muy fácil. Tú llegas a tu departamento nuevo, vamos a jugar a ponernos una pegatina con el nombre. Y ya está. Tampoco. Pues yo estaba ahí. Sois demasiado serio eso, ¿no? Y además, el problema es que luego las caras, o sea, los nombres no los asocio con las caras. Porque me llegan los correos con no sé cuánta gente en copia. ¿Este quién es? ¿Este no le conozco? ¿Este quién es? ¿Este será de los nuevos o no? Nosotros lo bueno que tenemos es una intranet con nuestra foto de cada uno y buscas fulanito. Ah, mira, pues es este. Menganito, pues es este. Claro, lo que pasa ay, es que mal salgo en la foto de la intranet. Estoy diciendo que la cambio. En la nuestra hay gente que no ha puesto la foto y otros que no tienen foto actualizada. Que deben de poner la foto. Sí. De primera comunión. De cuando entró. Pues hay una compañera que casi tiene una foto de cuando entró hace 12 años. Estaría bastante más buena que ahora. No sé qué decirte, ¿eh? No. Vale. Ni entonces ni nunca. Venga, te toca. ¿Cuál era la pregunta, por favor? Nombres y caras. Buena memoria. La verdad no, que... No, Fer tiene memoria pez, eso sí, es verdad. Sí, yo es que vuelvo con lo mismo de Jorge. ¿Tolco, qué pasa? Pero porque vienen a saludarte y decir... Tengo ni puta idea. ¿Cuántas veces os ha pasado a todos? A ver, hay que decir... El venir, saludarte, hablar con esa persona y cuando se va a decir... No tengo ni puta idea quién es. A mí me pasó hace poco en tu bar, además. Que sí. Coincidí allí con un amigo de mi barrio y no me acordaba ni el nombre ni nada. ¡Hombre! ¿Qué haces por aquí? Y ya empecé... Digo, bueno, me enrollo con los podcasts y ya se irá. Ya efectivamente. Claro. Hay que decir que si has trabajado cara al público... Porque a mí me pasó... Yo era muy bueno para las caras y los nombres, pero cuando empecé a trabajar de peluquero... Claro, la gente se acuerda de ti, porque tú, peluquero, eres uno. Claro. Pero por tu sillón, en este caso, pasaban a lo mejor 20 personas cada día. Entonces, al cabo de un mes es imposible acordarte de todos. Y luego la gente te cruzas con ella. ¡Hombre, peluquero! Y tú... ¿Vas a...? ¡Cabrón! Sí, y a ti claro. Imagino que con el bar te pasará lo mismo. Sí, hombre, y con los videoclubs de mis padres igual. También claro. He trabajado allí con ellos, entonces... Muchísimo. Y porque, como yo también he sido tan buen estudiante y tan buen chico... He pasado por muchos colegios, muchos institutos. Entonces he conocido muchísima gente. Entonces veo gente... ¿qué pasa? Pues, no tengo ni puta idea quién es. Pero bueno, yo creo que lo que os he dicho os habrá pasado a todos. Carlos, pues caras. Yo soy un poco de vuestra condición. Yo soy de los que me presentan a alguien una noche y te saluda y... Pero además yo soy muy antipático. Si veo tu cara y no te conozco de nada, no me suenas... Porque hay veces que te veo la cara y digo, sí, he estado contigo, he estado hablando contigo, me paro y hablo contigo. Y continúo. Si se para, se ha parado él porque ha querido pararse. Así sois todos los hombres. No, pero ahora que has sacado el tema de por la noche, discotecas, tal, ¿no habéis hecho nunca lo de, sí, te voy a presentar y te acerca tu colega a decir, no sé quién es? Ahora viene, que es que esto lo siento, Fernando, lo voy a contar yo. El otro día, es que además es el otro día, ¿vale? Estábamos en un garito en Castellón, allí en la playa, tomando algo, y había una amiga nuestra, nos acercamos, estuvimos con ella y eso, y vino una camarera. Y se queda delante de Fernando y le dice, ¿eres Fernando? Y coge Fernando con la cara de más fucker que tiene, pero la que más tiene del mundo, y le hace... Seduciendo al máximo. No, estoy asintiendo, ¿vale? Y coge la chica, da la vuelta, va él, le abraza, hostia, ¿cuánto tiempo? No sé qué, guau, me acuerdo, tengo fotos de cuando éramos niños, no sé qué. Fernando, yo ya estaba viendo que no se acordaba de ella porque su cara era todo el rato de... O sea, estaba todo el rato asintiendo, no hablaba, no decía nada. Yo estaba haciendo, muy interesante lo que me estás contando. Y nos mirábamos la amiga y yo como diciendo, este no tiene ni zorra de quién es. Se fue al rato, nos quedamos mirando y le dice, no sé quién es. Yo de verdad... No, pero estamos hablando de que tiene fotos, tiene... Se supone que la conozco desde que éramos pequeños. Pero estaba buena. Sí. Hombre, pues ¡no! O sea, esa oportunidad no puedes dejarla pasar. Yo, de verdad, es que yo no consigo recordar quién es. Y me pasaron su Facebook, porque tampoco lo tengo en Facebook, y pasando sus fotos digo, no la recuerdo. Díselo. Ella se acuerda de mí perfectamente. Díselo a tus padres, diré, oye, ¿os suena esta chica? Y... A lo mejor es tu prima. Yo pensé lo mismo. No puede ser, pero no, de verdad es que no. Y me hizo muchísima gracia. O sea, estuve un par de días riéndome de él por eso. Básicamente, tu anécdota ha sido una de las mías. Sí. No, mi anécdota ha sido la tuya, porque yo soy de los de fin. Además, soy muy rajante con eso. Tengo otra, no os preocupéis. Bien, bien. Ahora nos descubrirás. Yasmina. Pues yo soy como vosotros un poco. Creo que en este sentido tengo un poco de pene. Yo antes sí que tenía, o sea, sí que recordaba muy bien las caras y los nombres, pero cuando empecé a trabajar cara al público en tiendas, uh-huh. Nada. O sea, a lo mejor le puedo preguntar 3 veces a la misma señora en menos de 5 minutos, ¿necesitas algo? Y la señora decirme, ¿no me has preguntado antes? Y yo, no. En plan, soy la única chica que tiene el pelo corto, pero bueno, genial. Y yo recuerdo también que el año pasado, cuando empecé en el instituto, éramos como todos nuevos, no nos conocíamos nadie, pero a mí me costó como un mes aprenderme los nombres y ponerles las caras a la gente con los nombres, ¿sabes? En plan... Aclarar de que empezaste el instituto, imagino que otra vez, porque no tienes... Claro. Bien. Estoy en primero de la ESO. Bien. ¿Puedo decir una cosa? ¿Nos pasa muchas veces que os acordáis de los motes y no os acordáis del nombre? Y cuando vais a... Además tienen motes de estos que no se lo puedes decir a la cara. Que sí. Se lo dices con los colegas. Y luego cuando vas a hablarle, tienes ahí ese... Hostia, manzanita, pero no se lo puedo decir. El pelopo, el gordi... Es que me ha pasado más de una vez en el trabajo sobre todo y me quedo... y... No. Hombre, depende hasta qué punto, porque yo me acuerdo con un colega... era el zanahorio, bueno, luego era el zana. Creas que no, luego ya llega un momento que como se lo llama toda la humanidad del zana, pues ya no... ¿Es el zana-zana? Sí, el zana. Pues si lo tiene hasta tatuado ya en el brazo y todo, ya lo tiene cuando se lo tatúa ya dice, bueno, ya te llamo zanahorio porque sí. Claro, pero no te acuerdas luego de su nombre, es a lo que voy. Te sabes su mote y el nombre desaparece. Mira, eso pasa muchas veces en Facebook. Te agrega alguien en Facebook y dices tú, yo qué sé, Jorge Andrés Marín, y dices tú, ¿quién coño es Jorge Andrés Marín? Y ya entras tú y dices, ah, coño, es EOB o... ¿Qué es lo? Bien. No, una pregunta. Que sea fácil. Nos hemos salido del guión completamente. ¿Tenéis pueblo todos o casi todos? Sí. No. Sí. Vale. ¿No os han hecho la pregunta nunca de... ¿Y tú de quién eres? Sí. Sí. Esa pregunta es la mejor. Pues soy de... Pues el nieto de... Ah, vale. Sí, que me ha pasado, sí. Es una pregunta buenísima de los pueblos. No, pero mejor es con acento de Murcia o andaluz, ¿sabes? Achó. Tú de quién eres. Exacto. Ay, memorias de un pueblo. Qué gran. Venga, siguiente que nos alargamos. Bárbara. Pues ¿vas? Yo soy imposible para las caras. Tengo que ver a una persona muchísimas veces para acordarme de su cara. De hecho, también me pasó con todos vosotros, que era en plan de hacer... Que Fer, que está ahí sentado, decía, ¿yo a este le conozco? Y me decía, pero, sí. Pero, espera, ¿qué Fer? ¿El original? Fer Truman. Truman. Truman en el público. Le tenías que llamar Truman, no es Fer, es Truman. Ya está, fin, Truman. Y además yo, por ejemplo, pues eso, íbamos a las primeras Pod Night que fuimos y yo le dije, digo, yo al chaval este, al de las gafas, refiriéndome a ti, yo a este le conozco. Y dice, sí, que le vimos en las J-Pod. Digo, ¿pero hablamos con él y eso? Sí, que hablamos con él. Y digo, ah, vale. Dice, ah, este es tu colega, no sé qué. O sea, yo si no fuera por Fer, no podría hablar con nadie. Anda, que se lo llego a saber yo. Ay. Ya te digo, porque soy incapaz, no me acuerdo de la cara de nadie. Necesito a una persona que me diga si lo he visto antes o no, porque hasta que no veo una persona por lo menos 10 veces, no me acuerdo de su cara. Mira que es difícil, porque con la cantidad de gente que viene a las Podnight, vamos, miles y miles y miles de personas. Pero pues es la primera vez. Cienes y cienes. Pero que ya te digo, que necesito ver a una persona muchísimas veces para acordarme de su cara. Y Fer normalmente es eso, o sea, cuando vamos a este tipo de sitios, es en plan de, ¿a este le conocemos? ¿Le conocemos en persona? ¿Hemos hablado con él? Y ya Fer me asesora y me dice si sí o si no. Ya, lo peor es lo que me pasó a mí en la chulapod de este año. O sea, junto lo que hemos hablado antes de vergonzoso con el de las caras. Yo no sé si era por los nervios, por el alcohol o por... Pero a cierta hora de la tarde, una chica en la barra y la miro. Digo, ¿te conozco? ¿No? Me sonaba, digo, ¿te conozco? Tu mujer. No, no, no, no, no, no, no, no, pero Fer, soy Sonia, de las Pepis. Hostia puta. Pero es que las Pepis son cuatro. Es no, que, ya, pero me da igual, o sea, vamos se a ver. Y que apareció a última hora, digo, normal. Claro, por eso digo, no sé si era por los nervios de toda el follón de, yo de la Chulapot. Y no las vi. Yo tampoco. Porque vino cuando cerramos. Ya, pero joder, y llegarle yo así, ¿te conozco? ¿Tú quién eres? Fer, tío, que soy Sonia. ¿Y tú de quién eres? Dios. La pregunta del pueblo, pero chambar. Dios, mátame. Desde ese momento yo creo que ya me odia. Me odia, Sonia. Sonia, no un saludo. Creo. Bueno, sí, un abrazo. Que no, hombre, sí. Que no. A Sonia y a las tres Pepis restantes. ¿Por dónde íbamos? No, pues más. Fresker. Perdón. Fresker. El guapo de Camino. No, el guapo de... No empecemos. Pues bueno, yo aunque parezca mentira... Eso en Porque Posca no nos pasa, porque como todos somos feos... No, como ha dicho ella antes, que tenía también un poquito de tal, el guapo de Camino es ella. Claro. No, ella es la sexy. Ella es la sexy de Camino. La voz sexy. Pues, aunque parezca mentira, soy muy bueno para las caras. Yo me suelo acordar muy bien de las caras. Y de hecho, hace unos varios meses, estaba en un cumpleaños de una amiga y de repente me presentaron a una chica, ¿vale? La chica, pues, muy hippie, con un montón de rastas, piercings, súper hippie vestida. Nos quedamos mirando los dos durante 5 segundos y fue en plan de... ¡Tú eres...! Y nos reconocimos. Y era una chica que yo conocía de los cumpleaños de mi primo cuando teníamos 8 años... que venía a los cumples porque era de su villa o no sé dónde, pero ya hacía como 10 años que no la veía. Y además, obviamente, muy cambiada, pues con su aspecto muy hippie. Y la reconocí. La reconocí después de 10 años, enseguida con su cara, en 5 segundos nos conocimos en... Fue chocante. Digo, ¿cómo puede ser que me acuerde de esta persona? Que no la tengo en Facebook, no tengo redes sociales, y me vino a la mente. Esa te moló, no la del bar. No. ¿Hubo sexo? No. ¿Tenéis fotos de pequeños? No, ni siquiera eso. O sea, ¿os habéis tocado alguna vez? No. Joder. Muy fuerte, o sea, no tengo contacto. No ha habido contacto, que es fuerte. O sea, ni siquiera, si hubiera habido contacto, pues te acuerdas, por educación. Pero ¿ni, si no, ¿ni un rocecito? Ante todo, educación. A mí alguna vez, tío, me ha pasado... Me decepcionas. Tú no eres Fer. Mira que yo soy malo para las caras, como decía antes, pero de la gente del colegio, pues bueno, como pasas tantos años con ellos, pues te acabas acordando. Y alguna vez que otra me he cruzado con ellos por la calle y digo, este iba conmigo al colegio, pero... Y luego, alguna de estas personas se ha ido a cortar el pelo a la peluquería y claro, ya lógicamente ahí hay un contacto más cercano y normalmente suelen ser, hombre, tú me suenas del colegio y tú, ay, sí, hombre, ¿qué tal, compañero? Sí. Pero lo fácil es decir, no. Sí. Y ya le dejas súper pillado. Sí. Puede ser. No, te confundes. Blanca, a ver. Yo soy muy buena para las caras. Sí. Y para los nombres también, pero tengo un pero. Sí. Uno solo. Solo. Sí, solo tengo un pero. Que me pasa con mucha gente, por ejemplo, con Amalia o Amelia. Amelia, la novia de un amigo, pues no sé por qué en mi cabeza yo la si te cambio el nombre ya te quedas con ese nombre para siempre. Pues en vez de Amelia la llamo Amalia. Ahí está Truman. Truman ya es Truman, pero por ejemplo... Ya, pero es que cuando tu novio te dice, por favor, Blanca, todos los años, cada vez que viene a vernos, la llamas Amalia y se llama Amelia. Y su novio también te dice, no es Amalia, es Amelia. Da igual, pero igual un saludo para Amelia y para Pedro. Gerardo, de Vivo entre Magues, para mí no es Gerardo, es Germán. Es que es Germán, claro, no es Gerardo. Pues al revés, ¿ves? Yo soy muy buena por los nombres y las caras, pero como se me cambia el nombre en la cabeza, ya le hemos cagado. A mí un saludo. Me pasó Germán. También eso, pero con un chaval de un restaurante, un chef de... No, un maître de un restaurante. Para mí era Raúl. Raúl. No, que me llamo Javi. No, Raúl, tío. Y al final, no, para mí te vas a llamar Raúl. O sea, y no te voy a cambiar el nombre. No, es que no me voy a acordar de Javi. Eres Raúl y punto. Tienes cara de Raúl. A mí eso me pasa en un bar donde yo iba mucho y pinché un par de veces, que es el Gris, que está en Chueca, os lo recomiendo a todos. ¿No han cerrado? No, han cerrado. Es de los pocos bares que he ido que no han cerrado. De momento, estamos a 10 de septiembre. Sí. Bueno, lleva abierto desde la movida madrileña. O sea, está a punto de cerrar. Bueno, pues ahí, desde el primer día, me llaman Débora y da las mismas veces que le haya dicho a todo el mundo que me llamo Bárbara, que siempre seré Débora en ese bar. Eso le pasa a Blanca con Clara. La primera vez que la presenté a mi familia, yo que ya les había avisado, voy a presentar a mi novia, se llama Blanca, llega mi tía, ¡hombre, Clara! Y yo, a ver, señorita, hombre, por favor. Clara y Alba, sí, nos llaman muchas veces. Es muy parecido. clara y blanca. ¿En qué? En las as, solo. El color, la claridad, la claro, luminosidad. Blanco, claro, blanco. Sí, claro, claro, blanca, blanco. Blanca, pero, clara. Pero, en serio, de Bárbara a Débora. Y es que cada vez, ¡hombre, Débora, qué tal! Y yo, ¿qué tal? Yo creo que lo único que son es trújulas las dos. Porque... O sea, yo ya pasé de decir que me llamo Bárbara porque he estado como 5 años diciéndoles que me llamo Bárbara y me sigue llamando todo el mundo Débora no, y pero ya... Eso pasa mucho. A mí, por más que... Si me metes ese nombre en la cabeza, por más que lo digas... No lo sacas. Te va. Vamos con una ronda de preguntas express. Pero antes de nada me gustaría poner una cuñita porque el próximo 18 de octubre es el Podcast Action Day, de la mano de Oxfam Interbon, que aprovecho a los compañeros de Camino A. Si no os habéis apuntado, apuntad vuestro podcast a este Podcast Action Day para apoyar a las personas de República Dominicana que no tienen una vida digna. Así que vamos a escuchar esta promo y... apuntaros si podéis antes de este 18 de octubre para apoyar esta causa. El 18 de octubre celebramos la segunda edición del Podcast Action Day en la que este espacio participa. Desde Oxfam Intermón te animamos a entrar en la página www.podcastactionday.org para apoyar a las personas de República Dominicana que no tienen una vivienda digna. Bueno, volvemos. A ver, pregunta express, como iba antes. La primera película que recordéis haber visto en cine. Antes he empezado yo, así que Blanca, te toca. Venga, rápido, tu memoria, venga, que vuelva. Creo que fue Hércules, en dibujos. Hércules, la de Disney. Pero, ¿qué cría? Hombre, a ver, se supone que... A ver, no sé si a tu edad se habían inventado los cines, pero... Era el Super Cine Exim. Estaba ahí en casa con la esta y... Fresca. Sí, yo creo que sí, Hércules. La primera que recuerdo, El Zorro, de Antonio Banderas. Joder, pues sí que fuiste tarde al cine, ¿no? Fui muy tarde. Bárbara, a ver. Pues yo estoy dudando porque no sé si fue Las Tortugas Ninja o La Sirenita. Pero no fuisteis a ver ninguna de dibujos. No, la Sirenita. Ah, bueno, dibujos. Sí, perdón. Es que estaba pensando en el Zorro. A ver, la primera película que vi en el cine, pero fue En busca del Valle Encantado, pero esa me la han contado. No me acuerdo yo de haberla ido a ver. Pero fue o La Sirenita o Las Tortugas Ninja. La mía de dibujos, Hércules. La de Disney. No, bueno, pero que vuelvo a repetir, que estaba pensando en El Zorro y en la otra que has dicho, Álvaro. Las Tortugas Ninja. Perdón. Yasmina. Yo también fui muy tarde al cine y la primera que vi fue la primera de Harry Potter. Ostras, pero muy tarde. Muy tarde. Yo os digo que no me acuerdo, la verdad. Sé que fui de muy pequeño, me llevaban, pero no me acuerdo ni qué películas iba a ver. Y la primera que tengo conciencia de ir a ver fue Torque, Derrape Total. Torque, Derrape Total, una de motos. Torque. Ni Thor, ni Torbe. Entendido, Thor, igual. Estaba yendo por Torbe. No, es que fue la primera vez que fui al cine con un amigo en plan solo, sin padres ni nada. Pero las que iba a ver con mis padres y eso, la verdad es que ni me acuerdo. O sea, creo que fui a ver todas las de Disney y toda la mierda porque he ido un montón al cine, pero la primera no me acuerdo. Fair. La verdad, no sé si fue E.T. o El Imperio Contraataca. Joder. Hostia. Pues tienes nivelazo ahí. Hombre, pero hay una diferencia de años entre una y otra. Es que no recuerdo cuál de las dos. Fui a ver las dos, pero no sé cuál de las dos fue primero. La primera, El Imperio Contraataca, digo yo. Sí, yo creo que El Imperio. Sí. Bueno, El Imperio Contraataca tuvo remasterización, que yo fui a ver El Imperio Contraataca al cine. No, en el 2000. Joder. Bueno, son 41 tacos, nena. No sé. Va a ser el 76. Ella ha ido la primera vez a ver Harry Potter. No, hombre, para mí tienes 18 años. Gracias. Quique, a ver. Pues yo que recuerde, o sea, yo sé que mis padres me llevaban mucho al cine. Aster y Obelix. No, y que recuerde, yo creo que Batman, la de Tim Robin. La Tim de Burton. Eso, Tim Burton, pero uy, Tim Robin. Pero, o sea, esa es la primera vez que yo tengo conciencia de haber ido a ver una película entera. Pero sí que recuerdo que de pequeño, muy de pequeño, mis padres tuvieron la maravillosa y genial idea de irse al cine conmigo a ver Mad Max 1. ¡Uf, qué peliculón! Hostia, joder, como para ir con un niño. Claro, sí, yo tenía pues eso, 4 o 5 años. Y mis padres a los 20 minutos salieron del cine sin ver la película, yo llorando. Creo que desde entonces no soy capaz de ver ninguna película de Mad Max. Y, pues no tienes tanto miedo a algunas películas. Y de ahí me dan... No puedo ver películas de miedo. Yo creo que vienen todos de aquella... Mad Max no es de miedo. Mad Max no es de miedo, ¿no? Ya, pero no, con no, cuatro no, años... Pero con cuatro pero, años... Hombre, sí, con cuatro años... Pues chico, igual que sí, porque aparecen todos el planeta de los simios además, no es de miedo. Y, recuerdo perfectamente que les decía a mis padres... Los monos dan miedo. A ver, por partes. Que recuerdo perfectamente que les decía a mis padres... Yo llorando... Yo no quiero que el mundo sea así. Yo les decía eso, salí llorando diciéndole eso a mis padres. Por eso ahora eres buena gente. Samuel, con el viaje de Arlo, nos hizo quitarla. Pues el muchacho se cogió una perra de llorar. Es que no, yo, yendo el viaje de Arlo hace 3 semanas que la vi, que está en Netflix, lloré. Claro, ¿qué dices? ¿Cuál es la del viaje ¿por de Arlo? ¿Qué? ¿No? Ah, el dinosaurio. Y el niño chiquitito, joder, el perro, ¿cómo lo trata el dinosaurio? Yo lloré. Película. Pero que es el. Es muy dura. Es un truñaco. ¿Qué quedas en un truñaco? ¿Qué dices? Es muy bueno. Es muy un truñaco. Tierna. Para más podcast de cine, escuchar No hay cine sin palomitas, por favor. Spam. Estamos hablando de recuerdos. Que, ¿alguno habéis conocido la sesión continua del cine? Sí, yo sí. ¿Sí? No. No sé qué es eso. Ni puta idea. Yo no tengo ni idea. ¿Dos películas seguidas? Sí. Sí, yo solo he visto en el cine. De verano sí, en los pueblos claro, sí. Sí, claro, no, claro, no, pero en los cines normales. Yo sí, porque me colea. Claro, yo también. Porque sales de una, como no hay nada, nadie, claro. Te metes en otra y tienes sesión. Claro. Eso sí, eso tienes una sesión continua de la claro. Hostia. No, antes había una sesión continua en el cine y yo la primera película no recuerdo cuál era y la segunda era una de los hermanos Marx. Pero eso era sesión continua, entrabas a la hora que te daba la gana y a mitad de película. Pero había orquesta en tu cine también, ¿no? No, pero casi. El proyector lo llevaba un tío con un carrete. Había color, por lo menos, en el cine. Hombre, no, los hermanos Marx, ¿no? Era blanco y negro. Por eso. Pero hombre, ya había. Pero el resto de las películas eran en color. Sí, pero dio la casualidad que eran esas películas. ¿Y eran sonoras? Sí. Yo... ¿Qué te parió? A ver, la primera... La primera, creo que fue Pinocho, pero no tengo recuerdo exactamente. No, Pinocho, bueno, da igual, una de dibujos. Pero sí que recuerdo la primera, la que tengo en mi cabeza, fue Regreso al Futuro 3. ¿Y por qué? Porque mi madre quería ver otra película, no, me metió a mí a ver a Regreso al Futuro 3, vio una familia y dijo, niño, quédate con esa familia. Familia, por favor, vigílate a mi niño, que yo me voy a otra sala. No con 7-8 años. Y tú quédate aquí en la silla, no te muevas, que yo ya vendré a buscarte. Y yo, perfecto, mamá, muchas gracias. Qué esa fue la madre. Primera de... ¡Qué grande tu madre! A mí me gustaría que mi madre hubiese hecho eso de vez en cuando. Y ¿eh? Luego sí. Otra, que ahí me pasó un poco como a Quique, fue con mis tíos y mi madre. Vale. Me llevaron al estreno de Terminator 2. Pues tendría yo... Fue en el 92, me parece, 8 años. Y... Wow, una película de robots y tal. ¡Oh, qué bien, qué bien! Yo qué ya bien. Trabajaba en esa pues, época. En esa escena, me acuerdo perfectamente, hay una escena que está bebiendo una señora un litro de leche... Y el Terminator malo, el T-1000, le atraviesa con un dedo metálico. Sí. Y claro, yo con 8 añitos me quedé un poco con un traumita. No como vuelvas a beber niños... leche, Jorge. Eso es el mensaje de la película. Como todos los niños de este año cerveza. Que han ido a ver Deadpool. O sea, todos los niños que han ido a ver Hostias. Deadpool, que sus padres han tenido que sacar de los cines, tienen traumita para el resto de su vida ya. Pero la culpa sí. De los padres. Sí. O la sí, pista no, de no, las salchichas. No, niño a ver a Deadpool. Yo no. no digo que no, pero es lo mismo que con Terminator y películas así. ¿Qué es eso? Es como la fiesta de las salchichas, que cuando fuimos a verla al cine había niños en la sala. Pero lo de que los padres llevan a sus hijos a ver películas que no deben es para otro podcast. Hombre. Venga, siguiente comentario. Vamos a ver. Yasmina, el de Lali Torpisco. Joder. El mío es con 4 años, en un cole de monjas. Hora del recreo y nos vendían ellas caramelitos de nata riquísimos envueltos en papel brillante, traficando desde pequeños ahí las monjas. Vendiendo caramelos las monjas. Vendiendo. Envueltas en papel brillante. La economía sumergida de la iglesia. O sea, el papel brillante, yo no sé si llevaba ya caramelitos de nata. Papel albal. Ese no era el señor que te regalaba droga en la puerta del colegio. No eran los señores, eran monjas. A ti te la regalaban porque a mí me la cobraban. No, a mí es que no la he encontrado nunca el hombre que regalaba droga en la puerta del colegio. Venga a esperar y no llegaba. No. ¿Y dónde está? ¿Y venga, dónde está? Venga, ¿y dónde está? Por favor, y que la primera es gratis. El de los cromos. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿recuerdas algún cumpleaños aparte del tuyo y el resto de fechas importantes? Antes ha empezado Blanca, venga, empiezo yo. Yo para las fechas suelo ser bastante, tengo bastante memoria, ¿no? A ver. Para las fechas de cumpleaños. Luego ya de... El 4 de agosto tienes médico. Ojalá. Gracias a Google Calendar. Sí, gracias. Y a mí, que te estoy recordando. Jorge, bueno, ¿cuándo tienes médico? Ya, a ti que tú se lo apuntas calendar. En el Google Calendar. No, tanto no, pero... Yo. Siempre le estoy recordando fechas. Me los apunto yo y luego es Blanca, que aparte del recordatorio de 24 horas antes y 7 días antes, está Blanca, que está 7 días antes, 6 días antes, 5 días antes, 4 días antes y así, hasta que llega el día. Da gracias. Sí, pues sí. Da gracias. Quique. Pues yo suelo ser bastante malo para las fechas de los cumpleaños y si descuento la de la familia cercana, que esa sí que me la sé, pues la de los amigos me sé el que los cumple antes que yo y el que los cumple después que yo, porque los cumplimos todos en la misma época, y hay uno que los cumple 4 días antes que yo y otro que los cumple 12 días, y es que resulta que es el cumpleaños de mi primo. Puedo hacer un pequeño apunte. Yo recuerdo el cumpleaños de Quique. Y yo también. ¿Por qué? Por lo de Star Wars. Ay, te he visto, Fer. Por lo de Star Wars. Ay, te he visto. ¿Cuándo es el cumpleaños de Quique? El 4 de mayo. ¿Bien? Bien, bien. Perfecto. Continúa, perdón. No, no, que eso, que soy bastante malo y yo tiro de apuntar todos los cumpleaños en el móvil, que para eso está. Y que me avise. Hombre, y el Facebook también ayuda. Es que sí. no tengo Facebook. Pero a mí felicitar por Facebook no me gusta mucho. Porque, a ver, me siento como obligado. Y realmente cuando te lo recuerda Facebook es un poco trampa. Yo estoy contigo. A mí me gusta felicitar otra vez en persona. Claro que sí, puta de nuevo. Madre. Yo es verdad, yo todos mis cumpleaños, Fer me llama. Y si no me llama, digo, ya, ¿se ha olvidado? ¿Yo? Siempre llamas. Sí, para los grande. Cumpleaños y, pero no lo recuerdo. Y Nochevieja. Y Nochevieja, mi cumpleaños, siempre llama Fer. Eso es verdad. Porque el que vale, vale. Claro. Pues a veces la laguna mental se aclara y hago ese tipo de cosas, pero no lo recuerdo. Yo para fechas igual, soy muy malo. Salvo mi padre, mi madre, mi hermana, no tengo ni puta idea de la fecha del cumpleaños de nadie. Bueno, y el de Blanca. Pero eso no, es pero ese es Facebook. Facebook. Eso es Facebook. Pero es que yo mi recuerdo tengo, dímelo, a las 5 de la mañana. O sea, según me levante ya sé todos los cumpleaños de la gente. Pero solo te llamo a ti. Y es más, ahí... Gracias. veo cumpleaños de no sé quién, digo, qué pereza, paso. Y no llamo, y cuando veo a la gente, tronco, felicidades. Es que paso de felicitarte por Facebook, prefiero verte, te veo un abrazo, aunque sea 6 meses después. Es así. Carlos. Yo en general me acuerdo de los que cuando los veo se me quedan. O sea, si cuando me dicen la fecha se me queda, ya no se me olvidará nunca. Si no se me queda, olvídate. El cumpleaños de mi madre yo sé que es el 16, pero todavía no sé si es de junio o de julio. ¿Cuándo es el mío? Por ejemplo. ¿Y el qué? ¿Cuándo es el mío? El 26 de agosto. Oh, muy bien. ¿Ves? Grande. Se ha quedado con la fecha. Sí, no, pero es así. Si me quedo con la fecha, me quedo con la fecha. Si no, olvídate. Mi madre toda la vida recriminándomelo, pero ¿qué quieres que te diga? Junio, julio, se parecen demasiado los nombres. ¿Y el mío cuándo es? ¿Ves? No se me ha quedado la fecha. Quería hacer, lo que pasa que es que no, al final no he podido porque tenía mucho lío, pero quería hacer una de las preguntas express, que fuese cuál es vuestro cumpleaños, cuándo es vuestro cumpleaños, y que luego la siguiente pregunta express fuese el compañero de al lado quien intentase recordar vuestro cumpleaños, pero se me ha ido de las manos completamente, así que bueno. El 4 de mayo. premio para Fer. Grande. Bien. ¿Y el 26? ¿Churri punto? Sí. ¡Grande! Perdón, Yasmina, ¿te toca a ti? ¿Ya lo has dicho o no? Sí, me toca a mí. Yo soy bastante buena, excepto en el cumpleaños de Fer, que no sé nunca si es el 27 de febrero o el 27 de marzo. Es de febrero. Febrero. Bien. De hecho, estuve a punto de ser bisiesto porque mi madre daba a luz el 29. ¡Ostras! Porque pues ese ya año... con eso te tienes que acordar ya. Y, pero vale. Fueron 3 días antes. Acuérdate, tenía un poco de prisa. Sí. Acuérdate de... Bisiesto. No, pero bisiesto, si es ya bisiesto está. Es el 28, el bisiesto, ¿no? 29. Ah, 29. Bueno, 2 días antes. Claro. Perdón. Antes, eso. Está. El 27 pues de febrero. Me pasa con ¿pero el tuyo? ¿Naciste en año bisiesto? Sí, en 1992. Ah. Bueno, estaba trabajando. Pero si tú dices. Si en la feria trabajaba no, y no, todo. No, yo, se lo dijo mi madre. En el 92 estaba en un internado militar. Del cual también me echaron. Oye, un día vamos a grabar sobre tu juventud, Fer. No, creo que tío, cosas por favor. Bárbara. Así que el de la cárcel no eras tú. Bárbara. Poco me falta. Pues no, yo para las fechas sí que, al igual que para las caras, no tengo ni puta idea con quién estoy hablando cuando hablo con esa persona. Para las fechas sí. O sea, lo que son los cumpleaños, los aniversarios, todo eso, sí me suelo acordar de la fecha, sin ningún problema además. Oye, por cierto, un saludo a todos nuestros oyentes encarcelados, ¿eh? Sí, sería una buena respuesta de Twitter. Os estoy escuchando desde Alcalá, Meco. Sería la hostia. ¿Qué se puede hacer? Oye, ¿qué se puede hacer en la cárcel? Vamos a ver. Pues escuchar podcast. Espera, solamente lo mejor después de cuando alguien te escribe, se escucha desde Guatemala, desde México. Lo mejor sería recibir un comentario de alguien de la cárcel. Te estoy escuchando de la cárcel. La hostia, ¿eh? ¿Por qué no hacemos como Rosendo y hacemos un directo desde la cárcel de Carabanchel? Pero tú fíjate, la de tiempo que tendrías. Oye, en la cárcel para escuchar podcast. Estáis yendo un poco del tema. No pasa nada. Siempre que vamos a un podcast, tío, pasa eso, siempre. Perdón, Fresca, te toca. Eso, qué gracia. No os preocupéis, no os preocupéis. Yo nunca me acuerdo de las fechas, soy horrible. Tampoco felicito a nadie. Veo que me aparece en Facebook y digo, da igual. Es que mejor. Es como yo, paso. Sí, pero luego ya tu cumpleaños, joder, nadie me felicita. Tampoco, me da igual. O sea, es como que sí. Paso del tema. Entonces, sí que es verdad que a la gente que más o menos conozco, tampoco me acuerdo. Y entonces alguien me avisa o, veo que alguien le felicita por un grupo y va, es el día. Entonces ya abro eso y por privado de WhatsApp, como si me acordase, ya les felicito. Pero soy muy malo. No, de hecho, de ellos dos, que Carmax es el 17. ¿De qué? De agosto. Vale. Y Yamina no me acordaba. Pensaba que era el 23 o el 24. No. Y no me acuerdo, ¿no? Me llevo un año y 9 días con Charlie. Yo de esa información no me voy a acordar. ¿Para qué lo dices? Sí, a partir de ahora sí, hombre, un mes y 9 días es ya una sabes, año. Un año y 9 días. Ya no sabes que son 374 días. Perfecto. Entonces no me acuerdo de nada. Entonces, parece que yo sea un desagradecido de no felicitar a nadie, pero es que mira, no me sale, no me acuerdo de estas cosas. No pasa nada. No pasa nada. Y las fechas igual en general, ¿eh? Médicos, no, ¿fin acuerdo. De año? Fin de año, porque mira, porque me dicen que hay que hacer planes, y no esta recuerdo. Noche, esta noche salimos, no sé. Hace poco me dijeron, ay, sí, en martes. ¿Te vienes de vacaciones a no sé qué, a Marrakech en fin de año? Dice, ¿ya fin de año? Ay, ya estaba haciendo planes, yo ni me acordaba, ya no. Blanca, ¿fechas? Yo me acuerdo, sí. ¿De qué? De las fechas de todo. ¿De la mía? De rápido, tu cumpleaños rápido, y el 2 de abril. ¿De qué año? Del 84. Uy, ¿ves? Al palo. Que sí, me suelo acordar. Algo ha fallado. No, pero una vez me pasó que fui toda emocionada y digo... Pero vamos a ver, tu cumpleaños es el 2 de abril. Sí, el año que naciste es del 84. Sí, era para ver si la pillaba. Entonces al palo, es por todas las cuadras, chaval. Espera, esta voy a pillar. La fecha de nuestro aniversario. 8 de septiembre del 2008. ¡Hombre! ¡Otro día! ¡Felicidades! ¡Felicidades! No, pero una vez me pasó que fui emocionada y digo, ¡ay, Jorge, he echado la primitiva! No, sí, la primitiva, no sé si te lo conté, y dije, he puesto tu fecha de cumpleaños y la mía. Ah, sí. Y sin darme cuenta le puse que su cumpleaños era el 4 de abril. Dije, bueno, no pasa nada. Es que muchas veces me baila el mes y el día. Con mi padre a veces me pasa, que pienso que es el día 2 y ese es... La cosa es que luego salieron que habéis ganado la lotería, pero como no habéis puesto el 4 esos de abril, números... Has modificado la fecha, sí, el 4 del 4, sí, por no, eso me... Veo a ti que has modificado tú mucho. Pero que no, que sí, me suelo acordar bien de fechas y de todo. De sus médicos, mis médicos, sus fechas y mis fechas. ¿Pero os toca la lotería? Que no va a tocar. Si estamos aquí. Y no estamos grabando en Ibiza o en... Yo qué sé. Estamos grabando juntos. Me toca la lotería, ya me voy. ¿Tú te crees que si me hubiera tocado la lotería nos hubiéramos comprado la mierda de mesa que nos hemos comprado antes? Que se ha quemado. Que nos hemos quemado. Nos hubiéramos comprado esta. Claro. Ha sido Quique. Ya va a ser la siguiente. A ver, siguiente comentario que tenemos. Sí, pues te la llevas tú para casa. La mandas a tu curro. A ver. Si quieres nos pasamos ahora, que nos pilla de paso. No empecemos con... Bárbara. La esencia de por qué podcast. A ver, voy a leer un comentario de Raúl Valera Gil. Pues mi primer recuerdo es cuando tenía 3 años. Mi madre y mi hermana me despertaron de la siesta porque venía un fotógrafo a casa para hacernos un reportaje fotográfico a mi hermana y a mí. ¿La razón? Mi madre estaba obsesionada con que pudiésemos morir en cualquier momento y no tener una foto que poner en la lápida. Eso se repitió año tras año y al día de hoy sigue obsesionado con lo mismo. Hostia, qué mal rollo, ¿no? Qué tétrico. Y más de pequeño. Todos los años. ¡Vas a morir! Y lo peor de todo no es que mueras, es que no tengo foto que poner en la lápida. Por eso no. Se llama así su podcast, Los viejos frikis nunca mueren. Y ni serias ni serias también. Venga, vuelve el abuelo Cebolleta. Espera, que no, se nos come el tiempo. Luego si quieres, después de la última pregunta, que ya nos es queda... Es que he dicho fotos muertos. Venga, y es que he recordado, en el salón de mi abuela no había cuadros de fotos y un día pregunté, ¿y esas fotos? Ah, pues de tu tío cuando... No, tu tío, mi tío, cuando murió. Antes se ponían fotos, cuando morían les hacían fotos y las ponían. ¿Muertos? Tío. Sí. Eso es muy de los otros. Sí, calla, que es un día me lo hizo mi madre. Venga, sí. Enganchamos anécdota con anécdota. Venga, seguí. Vamos a ver, hemos empezado tarde y hoy va a durar 3-4 horas el podcast. Hoy no se comen porque... No, claro, que no vayan trayendo cerveza. Es una tontería, pero me pasó una vez de que estaba en el grupo de familia, pues mi madre se fue al pueblo con mi padre porque había muerto una tía y hostias, de esto... espera, que esa es buena. Abro el grupo... Y veo fotos, doy la foto y me cuento una foto de mi tía muerta. Y yo, pero mamá, no mandes estas fotos al grupo de WhatsApp. Y dice, ya, pero es que la ha pedido tu tía. Digo, pues mándasela ya por privado, que no la quiero ver ahí muerta. Yo es que soy de los que me quemen y que me envíen mi cuerpo, yo que se cagan lo que quieran, ya estoy muerto. Además es que tu madre tiene ya, yo creo que lo ha cogido como costumbre de echar fotos a los muertos. Tiene un álbum de fotos, pero ¿cómo que costumbre? O sea, por sí, favor, sí. Alarga eso. Además, no, es mía este. Y tú, yo no, porque no estoy en ese grupo de las tías y madres de Blanca, pero... No, pero fue solo una vez. No, a mí ya, bueno, al menos no era tu madre y era tu tía. En fin, tu clan familiar en general. Es pues igual, sí. Fotografiamos muertos. Que se ha muerto no sé quién, pam. Foto del muerto en el tanatorio. Y, tú, y, vale. Y lo bueno es que luego te las enseño a ti. Digo, mira... Pero, a ver, o sea, yo lo veo como una falta de respeto. Independientemente de echarle una foto en un tanatorio, que, joder, estás ahí un poco tal. Una foto a un muerto. No, hombre, pero de todas maneras, o sea, mandarlo a un grupo, porque hay gente que no quiere verlo. O sea, no, y que no entra a la sala precisamente por eso, para no verlo. Los que estábamos en el grupo, sí, porque se la pidieron. Ay, pues mándanos a ver cómo estaba, no sé qué. A ver cómo ha quedado. Claro. La ha maquillado bien. Ha engordado antes de... Yo quiero pillar a este maquillador para el día de mi funeral. Sí. Pídele el número. Pensaba que estabas leyendo, digo. Bueno, vamos con la última pregunta, aunque es un poco trampa porque son dos. Si queréis hacemos una y luego otra, que hoy no tenemos límite de tiempo hasta que el hambre nos mate. A mí me está matando ya. Bien. ¿Mandéis una foto luego? Antes, pues entonces dos. Venga, dos en una. Error 404. ¿Tú también vas a la nevera y cuando llegas no recuerdas qué ibas a coger? ¿Qué truco tienes para acordarte de algo que no quieres que se te olvide? Blanca. Dos vale, en una, a ver, la vale. Del frigorífico. Sí, a veces voy a la nevera y no me acuerdo qué tengo que hacer. ¿Y qué hago? Pues bebo agua o me cojo una Coca-Cola. Y digo, bueno, pues para algo ya tengo que venido, ir. Claro. No. Y truco que tengo para acordarme, a mí lo del truco de cambiarme el reloj o las pulseras de lado, no me sirve. Es que aquí hay que aclarar una cosa. Si tú te pusieras el reloj en la izquierda, no acordarías que es la izquierda o la derecha, porque no diferencias izquierda y claro, derecha. Claro, como no las diferencio, pues tampoco pasa nada. ¿Pero qué hago? Pues me mando mensajes a mí misma por Telegram. Digo, esto tal, esto cual, y le pongo hashtag. Por ejemplo, reclamación Movistar, hashtag reclamación Movistar, y el numerito, cita médico, hashtag cita médico, y así ya me acuerdo de todo. Y me bueno, sirve. Pero, a ver... El truco de ahora. Sí, pero el mensaje te llega al instante, no cuando quieres que... Da igual, pero muchas veces miro esto y digo, a ver si tengo algo pendiente y me miro mi conversación conmigo misma. Bueno, no me ha terminado de acordar. Porque si te lo mando a ti, no te vas a acordar tú y no encima me voy a cabrear. No pues estamos entonces, hablando de esto. Fresker, a ver. O se lo digo a mi madre, digo, mamá, ¿qué tal? Ya tengo tal. Y ya está. Y lo apunta a ella. A la nevera, tú vas y... Yo sí que recuerdo a lo que voy. Suelo tener hambre y yo voy directo a la nevera y ya sé lo que quiero. Voy fijado con el objetivo. Lo que pasa es que sí que nunca me acuerdo si he cerrado la puerta de casa o no. Hostia. Doy dos pasos y no me acuerdo. Entonces tengo un mini truco que es que... Cierro la puerta y digo un número al azar. Digo 23, 34 mientras cierro la puerta. Entonces doy dos pasos y como ya sé que no me voy a acordar, pienso en el número. Y entonces digo, he cerrado la puerta. Qué mal rollo, ¿no? Hoy, en maneras de complicarse la vida. 550, vale, cerra la puerta. Ah, sí, hombre, 333. Es sí, que sí. Os reís, pero yo lo sufro y cierra la puerta y se da la vuelta y hace, pega tres tirones del pomo como diciendo, ¿estará cerrada? ¡Y 69! No. ¡69! ¿Pero qué haces? ¿Cierras mientras dices un número? ¿En voz alta? Sí. ¿Y tus vecinos qué piensan de todo esto? No me han dicho nada aún. Por favor, ¿es correlativo o es aún el primer número que te aparece por la cabeza? Quiero vídeo para esto, para Instagram. Al principio decía un número, o sea, creo que decía tres o así, porque sí. Y luego dije, voy a cambiar. Y entonces ya cambiaba de número, porque así... Al 33. Claro, y así ya cuando bajaba por las escaleras pensaba el número y dije, he cerrado. Y entonces, porque me acordaba de mí mismo cerrando mientras decía el número. Tengo una pregunta. ¿Y nunca te ha pasado que te has acordado del número anterior? O sea, del no, día anterior. No. ¿O tienes eso, por no semanas? No le digas eso, que luego se comerá la cabeza. Ya, por eso. No, porque se acuerda. Es el 38. Ay, no, sé, es más, el ayer. Es el momento. Luego ya salgo a la calle y ya creo ni me acuerdo del número que he dicho. O sea, simplemente ese es el momento que voy bajando por las escaleras. Es que me parece, no sé, algo gracioso de... Grábate, por favor. Grabate un día. ¿Tienes algún método para saber qué número es el primero que se te pasa por la cabeza? Es lo primero que me sale por la cabeza. Ah. O sea, al azar. O sea, que puedes decir un número o alcachofa. He dicho palabras random también. He dicho cosas muy... Cachopo. Sí, completamente aleatorias de... O sea, cuadro, o sea, cosas muy... y cuando ando unos pasos me acuerdo... Palabra cuadro, entonces ya me acuerdo de mí mismo cerrando la puerta. Palabra cuadro, ¿por qué he hecho palabra cuadro? Vale, ¿por qué cerró la puerta? Y de, ¿te has buscado? Que también depende de dónde vayas. Si vas a un pezón. ¿Te has buscado por Google? En plan de que alguna vecina te haya grabado. ¿Te has buscado, en serio? No, he buscado. Una recuperación tuya de... Mira, aquí tenemos al vecino del cuarto... Que hace una chorrada cuando va a cerrar la puerta. El día que mates a alguien dirá, no, cerraba la puerta recordando números. Era un poco rarito. Cojonudo, que se alimenten nuestros oyentes. Pero bueno, es que imagínate que llega un día borracho a las 5 de la mañana y se pone, el 54, ojalá un vecino diciéndome, bingo, así como gritando fuerte. Pero bueno, es lo que hay. Pero eso sí, me funciona, que no está mal. Bueno, no, porque no, sería la putada encima que hago la tontería, toda esta parafernalia y sí, no acordarme. Si te funciona, es que funciona. ¿Has cerrado la puerta? Sí, porque. ¿Qué número era? Es que hoy he estado en un hostal, entonces. Hoy, cerrando la puerta, que he sido en un hostal, o sea, que hemos tenido que dar la tarjeta de la puerta. Y he dado dos pasos, y cuando me he puesto la mano en el bolsillo, digo. ¿Y la tarjeta del hostal? Y me he quedado y le digo, pero si se la acabamos de dar, tío, nos vamos. Es verdad. Madre mía. Tendrías que haberle dado la tarjeta del hostal diciendo un número. Claro. El 15. Sí. Pero no estás en la habitación 27. Bueno, pero el 15. Yo me he levantado a las 2 de la mañana de la cama, me he vestido, he ido al restaurante a 15 kilómetros de mi casa para ver si había cerrado la puerta. Perdona un segundo, Fer, que tenemos aquí uno del público que nos va a aclarar un poquito por qué nos pasa lo de la nevera. Hola, eso que os pasa cuando vais a la cocina buscando lo que sea, se llama efecto umbral. Vale, tu cerebro realmente lo que sabe, o sea, lo que quiere es ir a la cocina, pero lo que vas a encontrar, lo que quieres, se olvida completamente. O sea que cuando traspasas el umbral... No estoy de acuerdo contigo, son los porros. ¿Por qué? Ah, bueno, también es. Bueno, el caso es ese, tu cerebro cuando trabaja de la siguiente forma, ¿no? Va por así decirlo como por orden rápida. O sea que tu cerebro realmente cuando pasas el umbral de la cocina, ya has llegado al objetivo y ya se olvida por completo lo que querías hacer. Lo que ibas a buscar. Exactamente, eso se llama efecto umbral y está estudiado. O sea, quiero decir, no es una cosa que nos pase porque somos tontos, nos pasa a todo el mundo y nos pasa en cualquier situación porque el cerebro va así. Menos mal. Bueno, un saludo a Carlitos y otro saludo a Paco Umbral. Yo venía a hablar de mi libro. Ahí te he visto. ¿Por quién íbamos? Por mí. Venga. Pues, a ver, a mí lo que me pasa no es que cuando llegue a la cocina, porque en mi casa, los que habéis estado o los que habéis visto los vídeos de YouTube, está todo juntito. Entonces, no es que se me olvide cuando abro la nevera, es que digo, tengo hambre, voy a ver qué hay. Y abro la nevera y digo, no hay nada. Y cierro la nevera y al rato digo, es que tengo hambre, voy a ver si hay algo, como si se hubiese reproducido la comida dentro de la nevera. Digo, antes no había nada, pero a lo mejor ahora hay un solomillo. ¿Te imaginas? Un sobrecito ketchup. Y si te encuentras el solomillo ya es la hostia. Claro, digo, a lo mejor es que no me he fijado bien y estaba ahí escondido detrás de una cerveza o lo que fuera. Y vuelvo a leer la nevera y digo, no hay nada. Y la vuelvo a cerrar. Sigue igual. Y así lo puedo hacer como 4 o 5 veces a que digo, no hay nada, tengo que salir a comprar. Y luego, ¿algún truco de recordatorio para cuando tienes que ir a comprar, por ejemplo? Ah, yo me escribo, si necesito acordarme de algo importante, me lo escribo en la mano. A mí eso me funcionaba en el instituto, pero ya con 33 años me parece un poco de guarros. Yo me lo escribo en la mano porque me empecé a apuntar las cosas en el móvil para que me saltara una alarma o lo que fuera, y luego llegaba, por ejemplo, tengo que coger el destornillador para llevarlo mañana al trabajo, y llegaba al trabajo y no tenía el destornillador. Digo, ay, es que no he mirado el móvil esta mañana. Y entonces dije, mira, me lo apunto en la mano, y entonces en el momento que llegué a casa veo destornillador, lo meto en la mochila y eso no se me olvida. Correcto. Pero eso lo más fácil, según te acuerdas, es meterlo en la mochila. Ya, pero si estoy en el trabajo, cuando me lo tengo que apuntar, una cosa que hay en la casa... Y lo pasas por otra de gastos y que gasten ellos. Lo pides a Amazon pues con el link patrocinado de Por Qué Podcast. Y me la apunto a la mano. Espera, esto hay que parar. ¿Cuál es el link patrocinado de Por Qué Podcast? No, espera, Quique, venga, ¿cuál es el link? Memoria, Quique? Hoy. porquepodcast.es/Amazon. ¡Bravo! .com. Tocón. Bueno, Yasmina. A mí me pasa lo de la nevera, me pasa. El efecto umbral, vamos sí, a ver. Y lo, el truco que tengo para acordarme es volver al sitio donde me he acordado de que tenía que ir a la nevera a coger algo, ¿sabes? O sea, que estaba sentada en el ordenador y digo, ah, voy a la nevera a coger X. Voy a la nevera, no me acuerdo, vuelvo al sitio, me vuelvo a sentar y ahí me acuerdo de lo que tenía que coger. Sí, yo eso alguna vez lo he hecho también. Siempre, siempre funciona. Sí. O funcionará a vosotras, porque a mí no, a mí tampoco. Bueno. Oye, Fresque, ¿tú qué haces para acordarte de las cosas? ¿Lo del número era? ¿Dice números? Claro. Ah, vale, vale. La mejor técnica que ya se no. dice hasta ahora. Sí, el número. Se te ha olvidado. Acuérdate del 3, Blanca, para que ahora se te acuerde. Carlos. Yo ¿okay? soy un poco simple para esto. Me levanto, voy a la nevera, no me acuerdo, voy al sitio, me siento y cuando me vuelvo a acordar voy. Sí. Y para acordarme de las cosas, si no me acuerdo es que no es importante, fin. Ya está. Ya está. No, es que es así, pero es así. Sí. Sí, si sí, no me acuerdo así. Es que no era importante y si luego lo es, pues mala suerte tenía. Fire, original. A mí lo de la nevera, millón de veces. Gracias, tío, que el efecto umbral, yo decía, son los porros. Pero no, vale, es muy normal, de acuerdo. Yo lo que tengo una cosa, cuando estoy buscando algo que no sé dónde está, yo le silbo, como si fuera un perrillo. Yo le voy silbando. O sea, el cucufato, pero silbando, ¿no? Sí, sí, y al final aparece. Sí, sí, aparece. Es cierto. Probarlo, ¿eh? ¿En qué episodio fue donde hablamos de San Cucufato? Que no me acuerdo yo. No sé. Hablando de memoria. Ah, a ver, sí, di un número que igual te acuerdas de aquí a poco. El 16.356.357. No sé. El 20. Sé que estaba Carmen, pero no recuerdo. ¿El de las supersticiones? Supersticiones. Puede ser, sí. Puede ser. Bueno, ¿ya has terminado? Sí, bien, claro. Perfecto. Quique. Pues a mí me pasa como a Carlos. Yo voy a la cocina rápido, si no me acuerdo... Cojo lo primero que en ese momento creo que puede ser interesante y me vuelvo. Y si me acuerdo, pues ya me vuelvo a levantar. Y luego, como a Bárbara, yo cuando algo es muy, muy, muy importante y no quiero que se me olvide, aquí, en el dorso de la mano, cojo un señor bolígrafo, me escribo lo que necesito, una palabra con la que me vaya a acordar, así luego cuando tengo algo escrito aquí que me hace pasar vergüenza porque tengo mierda aquí en la mano. Ah, pero y cuando llego al sitio es que es pues el truco acuerdo, infalible, claro. ¿No te ha pasado nunca o te haces una marca o te pones un lacito o te cambias el reloj de mano? No, me voy a cambiar el reloj es que de mano. Es que a mí eso no me vale. Para acordarme. Y luego miras y dices, ¿para qué cojones me he cambiado yo el reloj de mano? O me he puesto una marquita o claro, me he puesto por un lacito. Te escribes pan en la mano, pues es que tengo que comprar pan o matar a alguien, no sé. Pero sí, yo también he intentado de, bueno, me lo voy a escribir en el móvil, pero es que luego no me acuerdo de mirar el móvil para ver qué claro, se pero me yo, en el móvil me anoto la lista de la compra o sí, eso, alguna cosa así sí. Un poco más random, pero si es importante, por ejemplo, es esto, el destornillador, pues me apunto aquí destornillador USB de no sé qué, y cuando llego a casa o al coche o a lo que tengo que hacer, pues lo tengo el escrito en la mano, que sí funciona, sí. Pues yo sí, a mí sí que me ocurre el efecto umbral, pero bueno, yo ya que he hecho el viaje aprovecho y mínimo me cojo una Coca-Cola. Claro. Ya que he ido, pues, o agua, aunque sea agua. Si no hay Coca-Cola, agua. Y luego lo de apuntarme cosas, tengo dos métodos. El primero es Google Calendar, alarma del móvil, que ya las alarmas te dejan poner por qué la has puesto. Sí, pero las alarmas, quiero decir, si es algo muy, muy importante para ahora, no pongo alarma, ¿no? Yo sí. Gracias, yo sí. tengo dos métodos. Como decía, la alarma móvil Google Calendar. Y el segundo método es el Blanca recordatorio. Se lo digo a Blanca, recuérdame esto. Lo que pasa es que se falla, fíjate, la alarma y el calendar me suenan. La alarma de Blanca... ¿No te suena? Perdona, pero sí. No, o no la oigo, puede ser. Mira, la silencio. Por las mañanas, ¿vale? Por las mañanas, ¿quién es el que la despierta? Yo en el tren, llegando ya a Madrid, le llamo Jorge. Pero eso, a ver, Jorge, no te... Pero es eso igual. Yo no, eso no tengo... es memoria. Levantarme por las mañanas no es memoria, sí, ¿no? Es que me tengo que acordar de levantarme, ¿no? ¿Te llama todas las mañanas para levantarte? No. Pues casi todas. Venga, que sí. Y por eso te cuelgo y te digo, ya estoy despierto. Ya estoy y despierto. Vuelven los grandes momentos de ¿Por qué Podcast? Bien. Bueno, y hasta aquí las preguntas sobre memoria. ¿Queréis hacer alguna pregunta express que se os haya ocurrido así? Yo es que me he quedado con lo del número. Lo mejor. Bueno, eso no es una pregunta. No, he dicho que me he quedado. Bien. Probadlo en vuestras casas, os funcionará. El 15. Por cierto, agradecí mucho que mi padre se cambió de coche y el coche cerraba con mandito a distancia. ¡Oh! Eso me traía por la calle de la amargura, tío. Porque con el coche también me pasaba. También pensaba que lo había dejado abierto. Y entonces, el día que podía comprobar si estaba cerrado desde lejos, fue maravilloso. Pero, ¿sabes lo que es irte de fiesta? Tu coche, es que el mío se cierra solo. A los dos minutos o tres se cierra solo. El mío no. Eso es lo que tienes que conseguir tú. No, el que tiene ahora sí que se cierra solo. El que tenía antes no. El que tenía antes igual estábamos de fiesta, dejados de la mano de Dios, y nos tocaba volver porque no se acordaba si había cerrado el coche. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un Renault Megane de... Y por supuesto, siempre estaba cerrado. Siempre. Siempre. Es bueno, cierto. Siempre. Es cierto. Bueno, Jorge, el tuyo a veces se cierra solo y otras veces no, ¿eh? Que te has dejado el coche abierto otra vez. Pero mira el lado bueno, que es en plan de... ¿Habré cerrado la casa? No es en plan de... ¿Habré apagado el gas? Ya no hay gas. No. Bueno, yo sí tengo gas. Yo sí tengo gas. ¿Puedes vivir teniendo gas? Pero ¿estamos hablando de apagar el gas de la cocina o apagar el gas de la bombona? Yo decía de la cocina. Pues claro que de la bombona. Siempre apagamos todos el gas. Claro. ¿Habré cerrado el gas? Pero cerrar el gas se refiere a la bombona. A la bombona, al origen. Pero ¿qué más da que no cierres el gas de la bombona? Coño, porque de la bombona... Si no te han hecho la revisión obligatoria anual que tienen que hacer... No, pero si tú estás... Imagínate, vas a hacerte un huevo frito y abres el gas y le vas a dar con el mechero. Y por lo que sea, no le das o lo que sea y dejas el gas abierto. Eso se está llenando de gas. Pero es que yo no le doy y le doy con el fuego. Yo le doy y mientras que le doy, le doy con el fuego. Y si no lo hago, es como automático. Y terminas de hacer el huevo y cierras. Ya, pero hay gente que se lo olvida y la no llamita. A mi compañero de piso se le olvida. Se le olvida cerrar el gas. Bueno, y vives con... ¡Ay, madre mía! Accidente. Bueno, no, a mí se me olvida apagar la vitrocerámica. De accidente, a mí me ha pasado. A mí se me ha olvidado un par de veces. Yo estoy comiendo cuando como en la cocina y llega Vanessa, pero que no se apaga la vitrocerámica. Y darme la vuelta según estoy comiendo, coño, es verdad. No, y además, a mí me ha pasado de dejarme encendida la vitrocerámica y estar en mi casa y decir, joder, qué calor hace. Digo, no entiendo el porqué. Y ya te das cuenta que es que está la vitro abierta. Pero además a tope. A mí me ha pasado una vez y cuando llega huele a sartén a quemar y que porque te dejan la sartén puesta. Bueno, chicos, claro. Hasta aquí las preguntas de memoria y recordatorios. Sigamos. Sí, que no, esto no tiene fin. Sobre todo si seguimos bebiendo cervecitas. Sí, tenemos un último comentario que nos ha dejado Marco Oso de La Osera Podcast. ¿Le toca a Bárbara? No. Fer. Fresca. Marco Fervis. Oso, 170. Yo calculo que 3 o 4 años, porque estaba en lo que entonces llamaba jardín de infancia. Y mi primer recuerdo es... Es una vomitada tras comer lentejas. Jamás he podido comerlas de nuevo. Joder. Qué lástima, con lo ricas que están. Ah, de verdad, ¿eh? A mí me pasó con canelones. Que me pillé tal empacho que no he podido volver a comerlos. Qué ricos están. A mí con el vodka. Qué hambre tengo. A mí con el whisky. A mí con el vodka rojo. Pues yo he vuelto a beber tequila. Bueno, aprovechamos este pequeño... comentario para recomendar nuestro episodio sobre guarrindongadas. Y vamos a pasar con el zulo del becario y la primera... ¿Qué? No, que es que me estaba acordando de Carlos y su guarrindongadas. Esto, uno de los invitados que está aquí ahora... Bueno, perdón, uno de los oyentes que está aquí ahora participó en ese episodio. Vamos a pasar al zulo del becario y la primera sección de todas, el juego de promos. A ver, que hoy le toca a Quique traer promo. A ver, os explico en qué consiste el juego de promos para los invitados. Quique se ha preparado una promo, que no sabemos cuál es, y tenemos que adivinar con las siguientes preguntas de qué podcast corresponde esta promo. Así que el primero que la adivine, hoy no tenemos que elegir el regalo, porque ya lo tengo yo. El regalo no lo vamos a hacer hoy tampoco, lo vamos a hacer el día 1 de octubre, perdón. Y es el libro Mil maneras de morir. A causa de animales peligrosos. Joder. Un poco rebuscado, pero bueno, ahí está. Ese regalo lo vamos a sortear, en este caso solamente para mecenas. Si queréis haceros mecenas de este podcast y de todos los podcasts de la red Nación Podcast, solamente tenéis que entrar en porquepodcast.com/Patreon. Y a partir de ahí, a partir de $1 al mes, podéis colaborar con este podcast, con Los Mensajeros, con La Mamarachi, con Nación Podcaster, con Cuando los niños duermen y con Buenos días Madresfera y con Somos lo peor, que también se me ha olvidado. A ver, la primera de las preguntas para adivinar este juego de promos es duración aproximada. Quique, coméntanos. Pues lo normal es que sean 10 minutos, aunque hay algún episodio que llega a los 40 minutos, una hora. Viernes de cañas. Capsulitas. No. ¿Emilcar Daily? No. ¿Periodicidad? Hombre, si es de 10 minutos diario, ¿no? Pues no. Si no, vaya vago. Joder, qué vago. 13 manzanas. 7 de cañas. Una vez al mes son 3 o 4 podcasts seguidos. ¿En serio? Una, uf. Pero esto va a pillar. Esto críticas, va a no, críticas sobre la marcha no, ¿no? Que escuchas tú de espera, aquí, de NFL, ¿tiene que ver con esquí? No, no, no. Me estás pillando completamente. No, no lo he buscado. ¿Lo saca todos a la vez, el mismo día? Sí. No, he dicho críticas sobre la... Ah, que pregunte, vale. Críticas sobre la marcha. Críticas sobre la marcha. Ah, no, es una pregunta. Bueno, sí. ¿Por dónde podemos encontrarlo? En iVoox, en su web y en iTunes. ¿De 10 minutos? De 10 minutos, 4 veces de golpe. ¿Tú qué escuchas, ¿no será el de intro? No. ¿Guiller y yo? No. ¿Temática? Pues... variada. Multitemática. ¿Yo llego? Uno puede ser de series, otro de cines, otro de alguna receta y voy a dar la pista que os va a dar la esta, de asesinatos. Pero lo de Mespandar, si lo pusimos a cenar... La red. De la red, por momentos. Pero eso no publica 4 veces de golpe al mes. Y no son de 10 minutos. El de Crónica Negro son hora y pico. Ya, pero... Joder, Quique, te has cubierto de gloria, tronco. Perdón. Así no se puede adivinar, no, no, Quique. Perdón, pero... el mes que viene le toca a Quique otra vez. Sí, porque además pues... la red por momentos la puse yo hace sí. Un capítulo 2. Es que es el único de los que escucho ahora que tiene promo. Madre mía. Bueno, vamos a escuchar. A ver si hacéis más promos, chachos. Joder, pues. Promo. Sí, es verdad. Pues, ahora, tú, a ver. La gente no tiene promo. A ver, coño. Tú lo que tienes que hacer es elegir un podcast y decir, chavales, hacer una promo que os quiero meter en Porqué Podcast. Y ya está, y que la gente se curre las promos. Ya, pero eso sí es cierto. O sea, ahora espera, la culpa es del resto de podcast, no de Quique, que no ha buscado. No, no, no. Obviamente, sí. Obviamente. No, pero vamos a ver. Yo cuando empecé a escuchar podcast, todos los podcasts tenían su promo. Sí, ya, pero todos. Ya lleva razón. Y ahora, claro. Ahora la gente pasa a hacer promos. Hago un podcast, pero cúrratelo, tronco, hazte una promo. Mi podcatcher he empezado a ver. De todos los podcasts que escucho ahora, ¿cuáles tienen promo? Y solo los de la Red por momentos. Bueno, no iba a poner el nuestro. Esto te iba a decir, que tenemos 4, macho. Pero no era acá, pero esto no iba a poner Porqué Podcast. Vale, pues bueno. Te jodes y el mes que viene te toca otra vez. Te toca otra vez, Kike. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora sí. Bueno, desde aquí hago una llamada a todos los podcasters, como ha dicho Fer. Venga, tío, tienes una promo. Claro, leche. Hombre, y si no, coño, que pues yo también me he puesto en contacto con que podcast. Que viene J-Pod, promos, esas claro. cosas. Tomamos nota y renovamos la nuestra. Bien, correcto. ¿Otra vez? ¿Ves? ¿Otra vez? Nosotros tenemos un par o tres ya también. La intro la hicimos hace poco, la promo no, la promo pero tiene años. ¿Cuál es la promo? La de Berlanga. La que no te acuerdas. No, la vuestra no es la de Berlanga, sí. No, esas son los contactos. Ah, no, y esos son de Carby. Tenemos muchos audios, pero la promo no está renovada. No, la promo de Bárbara. ¿Y a qué esperáis? No, son los contactos. ¿A qué esperáis? Decirme que sí, alguien. Luego te la pongo. Vale. Bueno, que vamos a escuchar la promo, que estábamos hablando de la red por un momento. Venga. Es concreto. Es bocados por momentos. Es breve. 33 revoluciones por momentos. Conciso. Manzanas por momentos. Directo. Cine por momentos. Y es fresco. Series por momentos. Muy entretenido. Series por momentos va al grano. Un programa que hace justicia al disco. Y eso es decir mucho. Y me parece una idea muy original y muy interesante. Pues yo me quedo con Series por momentos. Para mí es sencillamente imprescindible. Chispeante. Se escucha en un momento. El original. Que es un podcast de cocina muy distinto al resto. Me parece interesantísimo. 33 revoluciones, claro. Series, cine, bocados, manzanas, 33 revoluciones y muy pronto, viñetas por momentos. Chimpum. Y ahora sí, volvemos y vamos a abrir con noticias. En el Zulo del Becario esta vez tenemos un par de noticias y a ver si mis compañeros me ayudan con ellas. Tenemos 2 directos en los próximos días o meses. A ver, fecha de nuestro próximo directo. ¿Qué, el qué? 30 de septiembre, venga, Blanca, lo digo yo. Venga, ¿dónde? Pues para una que me acordaba. Por eso. ¿Y yo? Es en la Japan Weekend, como se diga, a la 1 de la tarde en el IFEMA. Ahí estaremos por ahí haciendo algo. Bien, de momento vamos a estar los seis que componemos Porque Podcast. ¿Y sabes si vamos a tener algún invitado? No se sabe. No sé, no sé. Bueno, cinco y medio. Vamos bueno, a cinco. Bueno, no voy a decir nada. No digo nada. Pero sí vamos a estar todos, sí. ¿Y algún invitado? ¿No te suena? Que empieza por PJ. Ah, Cleaner. PJ Cleaner. Ah, pero yo pensaba que iba a verlo, no que iba también a grabar, bueno, yo qué sé. Lo, no lo sabe, pero viene vale. invitado. Vale, ya ahora, ahora ya sí. Ahora ya sí, sí, ya lo sabe. Bueno, el 30 de septiembre en el IFEMA, en el, la Japan Weekend a la 1 de la tarde, tenemos ahí un directillo. No sabemos si se va a oír por altavoces, si tendremos directo, sí, pero si estás en el IFEMA el 30 de septiembre, pásate por allí por vernos y nos tomamos una cervecita juntos. Y el siguiente directo, Quique, a ver si este te lo sabes tú. Sí, hombre, sí, este me lo sé. Pues el día 27 de octubre, ¿os suena esta fecha? En JPod, el sábado 27 de octubre a las 12 y media en Las Cigarreras, pues allí andaremos. ¿En Las Cigarreras? No me suena, ¿qué se va a hacer allí en...? No sé, ¿no? Las Cigarreras en octubre, Alicante, ¿no? JPod. ¡Ah! ¡JPod! No, es verdad. No, Las Cigarreras, Málaga, por cierto, no lo hemos dicho. Málaga. Bueno, Alicante, Alicante. Madre mía, Quique. Perdón, es que memoria, no. ¿Qué hago yo con son, el billete son, de tres? Son las 4 menos 20 y no hemos comido y yo necesito azúcar. Bueno, en Alicante el 27 de octubre a las 12 y media de la mañana en Las Cigarreras de la JPod. ¿12 y media? 12 y media, sí. Ah, yo creía que era de 12 a 1. No. Justo para el vermut. A las 12 en punto es cuando tenemos que empezar a beber. Eso sí. Ya, así que depende, Fer... Depende de cuando llegue ya Fer. Ya puedes llegar. Ver, depende Fer, de cuando llegue estamos Fer. Estamos justo en el directo para el vermut. La hora sí, del vermut. Sí, no, es aviso. Es cojonudo. Aviso no, para que no pase decir. La del año pasado, que luego me echáis la bronca a mí. El día de antes hay karaoke. No Por estoy... favor. Por favor. Ah, tú no estás. No llego. Bueno, no, yo salgo el sábado. Me quito un peso de encima, fíjate. ¡Qué grande! ¡Sí, señor! Bueno, continuamos. Ya no tenemos más noticias, pero sí que tenemos un mogollón de comentarios que la gente nos ha dejado durante todo este verano. Vamos a ver el primero de ellos. Fer, si lo tienes por ahí. No. Bien. Venga, lo leo yo. ¿En dónde, Blanca? En el blog, es sobre el episodio de la segunda temporada de Sense8. Muy bien. El comentario es de María Eugenia Sanz y dice, desde las secretas fáciles, las recetas fáciles de maria.com, pues tendremos que verla, que me la he perdido. Spam, vamos, pues María Eugenia. Que la tienes que ver. Que sí, que entres en las recetas fáciles y ya que está. Que no, no es spam, hombre, que de verdad que no se ha escuchado. Pero sí, que te voy a decir que sí. Bueno, pues este es el único comentario que hemos tenido en el blog en todo este verano. ¡Qué grandes oyentes tenemos! Hombre, el blog ya no... No, hombre, es una broma. A ver, ahora le toca. Tengo un comentario de Facebook del episodio 55 sobre los tópicos. Es de Anaís González. Un saludo a Anaís, que creo que va a ser mamá o ha sido ya mamá. No, ha sido y va a ser otra vez. Y va a ser otra sí, vez. Hombre, sí, ha sido el primero y va a ser... Claro, eso es. Vale, va a ser el segundo. Enhorabuena, cielo. Ah, no me he enterado yo, segundo. Anaís, sí. Pero van a hacer igual en enero o en febrero del año. Así que, bueno, que está todavía... Poco. Bueno, pues ya está todavía la mitad, ya. Que bueno, me entere sí, yo y no te enteres tú, macho. Ya, sí. Sí. No, eso es que no me escucha porque... Que yo lo vea en Twitter y no lo veáis vosotros. Jorge, es que no me escucha. Bueno, ya. Le he comentado. Bueno, nos dice, llevo muchos años trabajando en el ámbito europeo y la verdad es que la de tópicos no tiene fin. Que si las siestas, estás convencido de que las hacemos. Están convencidos de que las hacemos. El amor por el toreo, particularmente gracioso, considerado que vivo en Barcelona, que han prohibido las corridas de toros. El tema flamenquil. En contrapartida tengo un buen cargamento de clichés. Para ellos también. Ah, vale, perdona. Vale. Nos hemos quedado ahí un poquito. No. Termina. No, perdón. XD. Vale. Faltaba el XD. Luego. Gracias, compañeros. Bueno, pasamos a las reseñas de iTunes. Bien, hay que decir. Espera, que esto me llena de orgullo y satisfacción, como dice Juan Carlos. Tres reseñas en iTunes en este propio episodio. Tres reseñas, o sea... Es verdad. Vale, a ver, para otro podcast a lo mejor es una puta mierda, pero para nosotros hemos batido récords. La hostia, tres reseñas. Y además fueron en dos días o algo así. Venga, vamos con la primera. Bueno, viene de Mamá Bocas Chancla. Me encanta el nombre, por cierto. Grandes, dice, grandes. Sois muy grandes. Porque no te lo puedes perder. Un gran podcast con gente maja. Robotizada estoy gracias a ellos. Gracias. No he pillado lo de robotizada. Por nuestro episodio 52 de los robots. Sobre robots. Encandilada, muchacha, encandilada. Muchas gracias, Mamá Boca Chancla, que si no me equivoco es la Mamarachi también, que se cambió ahí el nombre. Vale. Un saludo a la Mamarachi, que me tocó el cuadro. El regalo de la Red Nación Podcast. Hostia, verdad, el cuadro. Lo tengo súper bonito. ¿Lo has puesto en el bar? No, lo voy a poner en casa, qué coño. No, ya me lo enseñarás. Es súper bonito. Sí, no he puesto fotos en Twitter tal, porque cuando lo voy a hacer un vídeo, cuando lo esté colgando. Vale. Bien. O sea, va a ser todo un making of. Pues en octubre la veremos en la J-Poz, así que ahí se lo y la besaré y la amaré eternamente. Bueno, tampoco te pases. Venga. Bueno. Siguiente comentario, Yasmina. De Nanoc barra baja. Grandes, ya son los míticos del podcasting. No os estoy llamando viejos, pero ya sea por los años que llevan con la misma calidad o por los resultados y premios que tienen año tras año. Calidad, dice. Son unos imprescindibles del mundo del podcasting, además de una gozada para nuestros oídos. ¡Qué majete el Nano! ¡Oh, qué grande! Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Bueno, hay que decir que miente mucho, pero bueno, muchas gracias. Míticos, macho. Ha dicho mítico. Espera, que dice imprescindible también. O sea, mítico. Yo no sé. Venga, que va ahora Migartri, su compañero de Multiverso Sonoro. Venga, Bárbara. Migartri, imprescindibles. ¿Por qué sois tan buenos? ¿Por qué lleváis más años que la tiña? ¿Por qué sois más variados que el Carrefour? ¿Por qué hacéis dos horas extremadamente amenas? Vamos, que suscribáis, que son un clásico básico. Enhorabuena, maestros. Qué majete Migartri también. Clásico bueno, básico. Este no miente porque dice que somos multitemáticos y que sí. Somos imprescindibles cada día 15, ¿no? Me ha parecido... No, que dice no, cada pero mes. Bueno, sí. Que lleva cada más mes, años que la tiña. Eso también, es verdad. Ahí lleva razón. Clásico. Fresker, siguiente... En este caso no es reseña de iTunes, es Twitch. Es un Twitter de Mariano Pérez, @MPC, que nombre... El ganador de nuestro último sorteo, del sorteo del episodio número 56. A ver qué nos dice. Sebastián se va a comer, cortesía de @porquepodcast de la Red Nación, @nacionpodcast. Y le llegó el Funko Pop de Sebastián. Ahí tenemos una foto del sí. Funko Pop. Qué guapo. Está muy chulo, sí. Y ahora que se lo mandáramos al pobre. Sí, es que, a ver, hemos tenido ahí un coitus interruptus porque grabamos el episodio de agosto a principios de verano y hasta que no se ha hecho público el episodio no se lo hemos mandado y encima nos hemos retrasado 15 días. Entonces han pasado como 3 meses de bueno, lo que la llega enseguida. Vamos la a ver, el verano son vacaciones, pero que espera. Bueno, que ya lo tiene. Perfecto. Blanca, siguiente. Lali Torbisco está comentando un tuit con los tres cuñados. Le decía, y a ver si volvéis pronto. Por cierto, gracias a vosotros he descubierto Por Qué Podcast y me gustan mucho también. Gracias, corazones. Y el siguiente tuit viene de la mano de Born to be Punk, @BornToBePunk. Escuchando Madresfera y Sune en Por Qué Podcast. Los viajes son más o menos con podcast. Y nos tuiteaba la foto de su móvil escuchándonos. Oye, estas fotos molan un huevo. Y sí. Parte del otro. Quique. Pues Planeta Mami, @PlanetaMami, dice: el final con el Paquito el Chocolatero ha sido muy top. Arriba el suelo pélvico y bien alicatado. A ver si hoy el Paquito Chocolatero me sale mejor, que quiero ir entrenando para el directo. Pues chico, avisa las cosas y nos lo preparamos. Pues, avisados estáis, ahí lo sí, dejo. Ahora. Siguiente tuit, Fer. El siguiente tuit es de Josh Green y nos dice: uno escuchando su episodio con Madresfera, todo tranquilo y oigo que Sune me dice gordo en el pod. Qué bien, ¿no? Un saludito, Josh. No queremos insinuar que el terremoto de México tenga algo que ver con la masa de Josh. Ay, ¿cómo pasa? El pobre Josh. Josh, no hagas ni caso. Josh, no te has caído en México. Josh, un abracito, tío. Esperemos que todos estéis bien allí en México, que no haya pasado, que haya pasado lo menos posible después de un terremoto tan gordo. Pasamos a iVox. Comentarios en iVox en el episodio número 50 sobre cine clásico. Aquí nos ponemos un poco serios. Carlos. ¿Me tengo que poner en serio entonces? No, tú no, nosotros que lo grabamos. Luz de gas. Vale, me voy a poner un poco de serio, venga. quiero leer este, déjame. No. Pero a ver, no tenéis ni idea del... Uy, vale. vale. Pero a ver, no tenéis ni idea de lo que habláis. Siento esta crítica, pero me ha sorprendido el desconocimiento que tenéis. No tenemos ni idea de lo que hablamos, pero no en este episodio, no, en todos. Venga, continúa. Pues, vale. Hombre, razón lleva. Vale, sí, me paro en las comas para que digáis cosas. Bien. Siento la crítica, pero me ha sorprendido el desconocimiento que tenéis del cine clásico. Y sobre todo lo demás. Y os habéis atrevido a hacer un programa de eso. Sí. ¿En serio suelo escuchar? Bueno, da igual. Sigue. He flipado, la verdad. Puf. De verdad que tenéis un nivel muy bajo. ¿Pero qué esperabas? Y he sentido vergüenza ajena al escucharos. Siento mucho deciros eso y no es mi intención criticaros. Menos mal, menos mal. Si yo, no criticar, yo con mis zascas tampoco quiero criticar ni decir nada, ¿sabes? No, no. Bueno, continúa, continúa. Bueno, pero deberíais trabajar más lo que habláis. Al menos eso es lo que creo al oír este programa. Pues, ¿puedo decir yo algo? Sí. Si has escuchado más de ellos, creo que estás equivocada con lo que estás criticando. Pero bueno, ya está. Bueno. Yo siento que nos están haciendo luz de gas. Yo quiero decir otra cosa también. Espera, espera, que no he entendido lo de Bárbara, que nos están haciendo... Yo tampoco. Ah, que sí. ¿No entiendes el término luz de gas? Hacer luz de gas. Claro, no. O sea, cuando alguien te hace luz de gas es cuando te está haciendo, digamos, te está puteando, creyendo que tú estás... o sea, y tú... A ver, es que ¿cómo lo explico? Me queda súper claro. Vale, tú tienes... A ver, hay una película clásica de los años... Sí. Del cine clásico, que espera, se llama Luz de Gas. Y que luego no tenemos ni idea de cine clásico. A sigue, ver, no, es que sigue, a mí, que sigue. Me digan que no tengo ni idea de cine clásico... Vale, hay una película clásica... Dejemos. Hay una película clásica que se llama Luz de Gas. Y a raíz de esa película se hizo muy famosa la expresión me estás haciendo luz de gas. Que es cuando... Tú te estás metiendo conmigo, pero estás haciendo creer que yo estoy loco y tú tienes razón. O sea, que a lo mejor todo este comentario es ironía. Entonces, digo, creo que no nos está, que no me siento que me estén haciendo luz de gas, que es una expresión que es eso, muy popular a raíz de la película Luz de Gas, que es de una mujer que su marido la estaba maltratando psicológicamente y creía, la mujer le estaba haciendo creer que ella estaba loca. Pero realmente ella no estaba loca, estaba completamente cuerda. Lo que pasa es que el marido era un hijo de puta. Ya te entiendo. Y eso es hacer luz de gas a otra persona. Bueno, pues agradecemos mucho a Luz de Gas su descarga, su comentario. Y oye, sentimos mucho que no hubiéramos pero igual buscado. Nos está haciendo vamos a ver, sentir... querido Luz de Gas, hay 1 millón de podcast de cine en los cuales están muchísimo más... llamémoslo culturizados. Preparados, sí. Sí, en este tipo de temas. Nosotros hablamos... De lo que sea. Claro, exactamente. Hoy toca cine, pero no te voy a profundizar en el tema de una película del año 1936 con los actores. No, tío, esa no, esto, podcast es esto. Claro, exacto. Es una charla entre amigos. Es una charla entre amigos, no esperen más de nosotros. En nuestra defensa diré que este episodio nos lo encargaron, por así decirlo. No sé por qué vino todo, pero nos dijeron hacer un episodio sobre películas con más de 50 años. Y esto sí, fue lo que pudimos hacer. Sí, tu tía Moni. Es culpa de la Moni. Ah, pues nada, ya se lo dije yo. Gracias, tía Moni. Vale. Pues Luz de Gas. Que además fue invitada en ese programa. Sí, en ese episodio. Sí. Yo no estuve. A Walden... Ahora entiendo el comentario, porque yo no estuve. A veces ha sido tú. Sí. ¿Tú eres Luz de Gas, Fer? Puede ser. Por Luz de Gas de noche. Quejas a Walden224 en Twitter. Siguiente comentario. Le toca a Yasmina. No me puedo creer que me toque esta a mí. En el episodio Cinemascopa sobre Aladdin. Increíble. Yasmín. A girl. Bueno, Winnie the Pooh es una osa. Diría que ya he aprendido algo nuevo hoy. Pero lo cierto es que han sido muchas cosas gracias a esta curiosa versión de Cinemascopa. Genial, chicos. Yo aquí tengo algo que confesar, porque esto lo dijo Bárbara en este episodio. Y yo, viendo dibujos de Winnie the Pooh después, le llaman oso y se refieren a él como un macho. Ya no sé si es ambidioso. Pero Winnie the Pooh es una osa. O sea, Winnie, aparte, originalmente en el cuento y demás, es una osa. ¿Tiene colita? Hombre, pues eso... Colita sí, pero... Si es una osa, no tiene colita. Sí, pero los osos tienen cola. Que tiene una cola detrás, como todos los osos. Vale. Tú dices colita, pene. Colita. Pene no tiene. Las niñas no tienen colita. Pero colita sí tiene, bueno, tiene colita de oso. Vamos a investigar, a ver si somos capaces de asegurar, porque Bárbara lo dijo así muy, muy a la ligera. Y lo sigo manteniendo, sí, que Winnie the Pooh es una osa. Vale, pues vamos a ver si hacemos un examen sexual a Winnie. Siguiente comentario, Bárbara, a ver. Episodio 55. Nos lo dice Joram y dice... del episodio 55 junto a los tres cuñados. Gran podcast y excelentes invitados. Breve, seguro, sincero. Gracias. Muchísimas gracias, Joram. Fer, siguiente comentario. Fer Bis o Fresker. Fresker, va por nosotras. Se nota la gente buena de Lavapiés. Ja, ja, ja. Besitos tópicos y típicos. Eso no va por Blanca. Venga, no. Blanca. Lee bien el título. Lee bien el nombre. Va por nosotras. ¿Troas? Ah, sí, se ahora me sí. Mal. Un menú es Troas. Venga, Baldu, que es el que estuvo grabando de los tres cuñados con nosotros, dice, qué bien lo pasamos. Muchas gracias, Baldu. Me toca a mí. Darek Peña dice: vamos ahí, esa gente de Villaverde. Ja, ja, ja, ja, ja. Muchas gracias, Darek. Y en el episodio especial sobre Sense 8 nos dice Guy Brass: hola, tropa. Mis comentarios son que no tengo comentarios. He terminado la primera temporada y acabo de empezar la segunda. De lo mejorcito que he visto en mucho tiempo, maldita sea. Pronto el día que esté viendo el último episodio, que luego haya chorrada como Ley y Orden con 20 temporadas y que se hayan fulminado a esta en la segunda. A mí me gusta Ley y Orden. Todas las temporadas de Ley y Orden. Es que Ley y Orden y Acción Criminal y Ley y Orden Unidad de Víctimas Especiales. Joder. Madre mía. Soy súper fan de Ley y Orden. Venga, continuemos con los comentarios. El siguiente comentario es de Oso170, que nos dice que si sobra Lito, que si sobra Gala, ya os vale. Aquí molan los ocho. Un programa muy divertido, chicos. Gracias. Gracias a ti, Oso. Lito sí sobra, tío. No, no, no. Lito no sobra. Lito le Lito... da... No, tío, te alegra la vista cuando ves la serie. Pero que Sense... Que no, que no. No, ni Sense ni Sense cojones. Lito, sí. Que ya tuvisteis tiempo igual en el episodio Narcos, especial el Narcos, de Sense. No nos diste el tiempo Narcos suficiente. El Narcos hace algo, el chico no sale mucho, pero te alegra un poco la vista. Que me da igual. No digáis nada de Narcos. Relajad. Bata o plomo. A ver la visto. Relax. Bata o plomo, mal parido, venga. Bueno, en el episodio 56 con Madresfera y Sune... Cabarla, muchas gracias por no, el magia. Cabarla no, Carvala. Del bombo de Carvala. El bombo vale, de Cabarla. Carvala, muchas gracias por el majete de plata. Me ha hecho mucha ilusión, mucha suerte en los premios y muchas ganas de daros un abrazo en las J-Pod. Eso, eso. Nosotros también tenemos muchas ganas de veros a todos en J-Pod. Pero Carvala, ¿de dónde es? ¿Qué más da? Va J-Pod y punto. No, pero... sé que no es de aquí de Madrid porque viene en estas Pod Night Madrid. Ah, vale, pero eso me suena pero, a mí que... Diría Barcelona... No, es que no sé. Si digo algo miento, entonces nada, no quiero hablar. Del norte. Vamos, que es del norte. No lo sé. Bárbara, ¿te toca a ti? No, sí, no. No sé, no sé. Yamina, es que no me acuerdo. Ah, pues Yamina, ven. Guy Brass... Me gustaría escucharos en directo, como otras veces, pero últimamente me es imposible. Menos mal que siempre tendremos el MP3, directo para el móvil. Gracias por vuestro trabajo, Grax. Grax, tú, uy, no sé qué micro hay por ahí. Esperemos que no se oiga en versión podcast. Vale, no pasa nada. Vamos a ver si podemos entregar nuestro premio majete de plata. Venga, o de que lo oro. Entregue Fresker. Vale, venga. Pues chicos, pasar por peluquería y maquillaje, que nos vamos a ver lo que suena. Y cierra la puerta. 5, pum. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro humilde gala de premios, la ya tradicional e intrigante entrega de majete de plata. El ganador. No, del... Espera, el redoble lo hacemos nosotros, no te preocupes. El ganador. Ah, el ganador del premio de majete de plata septiembre del 2017 es... Para... Guy Brass. Qué locura, qué locura. Pues mola, me ha costado. Bueno, hay que agradecer al señor Guy Brass porque durante todo este verano ha estado usando nuestro link de Amazon, porquepodcast.com/Amazon, para comprar mogollón de cosas. Siempre, no va a ser. Siempre nos comenta, siempre. Se nos manda un DM cada vez. Oye, he comprado esto, oye, he comprado esto. A ver, a mira, mí, solo puede ver, pienso ver Godzilla, pero todas las películas que haya termine, de Godzilla. Dejarme que termine. Me da vergüenza ya contestarle gracias todos los días porque. Oye, un puedes empezar a decir placer. Muchas es que gracias. Compra mucho. Compra, pero mogollón. Yo no sé si. A ver, no. No lo digas ponerme... porque igual lo está escuchando con su mujer y su mujer no sabe qué compra. Sí, alguna vez me ha confesado eso. Claro. A ver, no sé si a lo mejor compra y no reparte. No compra tanto, es en plan de una vez cada dos meses. No, pero... Además, era una cosa de 4 euros. Al final no ha comprado nunca. Una cosa de un euro. No ha comprado nunca. A lo que iba. No es un majete de plata, sino que es un majete de oro. Porque ha comprado un mogollón y se ha acordado siempre de nosotros. No sé si, además de nosotros, ha utilizado el link de algún otro podcast, pero me da igual. Si ha utilizado más podcast, cojonudo por él. Porque es que ha comprado la de Dios. La mesa que hemos comprado hoy y que ha quemado Quique, pues ha sido gracias a la compra de él. Pero eso, gracias, Guy. Pero eso no lo digas, que ahora lo devuelves por Amazon y ya está. Bueno, pero Juan Antonio Amazon no escucha porque podcast. Sí, eso esperemos, porque si no te va a hacer el cambio de la mesa quien yo te diga. Sí. Ya, bueno, ya está pedido el este, ¿eh? Ya, nada. Ah, bueno. Carta a la mesa presa. Bueno, Blanquita. Los Twitter, venga, no me llames Blanquita, que no me gusta, ya te lo he dicho muchas veces. Pues Blancota. Tampoco. Bueno, Blanca. Pues Blanca, a secas. Bueno, pues tenemos a Quique, que es @13bicis, todo con letras y seguido. Hola, gente. Tenemos a Fer, que es @fernanjas, con muchas S y H. ¡Oh, sí, nena! Tenemos a Yasmina, que es @yasminadiego. Con Y. No, no sé qué decir aquí, la verdad. Pues, a ver, aquí todo el mundo dice hola, pero deberíamos decir adiós, porque ya nos vamos. Pero bueno, bueno, pero, igual. Es que hasta suena luego. Muy frío, adiós. Tenemos al falso Fernando, que es @fresquer. Hey. Tenemos a Carlos, que es @carmas, con dos As al principio y al final. Muy bien. Con X. Tenemos a Bárbara, que es @luzbardj o luzbardj, con X también por ahí perdida. Bueno, pues hasta luego. Tenemos a Jorge, que es @eov, que es como love, pero cambiando la L por una E. No, ahora es al revés. Sí. Ahora tienes que decir al revés, que es como love, pero en vez de con una L, con... Bueno, da igual. Da igual. Eres love cuando quieres, vamos. Sí, pero y poco. Luego, sí, pero poco. Sí, poco. Poco. Y luego me tenéis a mí, que soy Blanca, @labiempe, con N y P de Palencia. Alias Blanquita. No, Blanquita sí. No. Blanquita solo me llaman en el trabajo o mis padres y tal, pero Jorge, no me llames Blanquita. Ya, pero... Hombre, pues si te llaman en el trabajo tus padres y Jorge, no. Ya eres Blanquita. Eres Blanquita, ya. No, no soy Blanquita. Ya vas a ser Blanquita siempre. No. Mira a Fer Truman, que solo le llamas Truman tú y para... Ya se lo llamamos todos. Te llama más gente Truman. Sí. Sí. Sí, te llama más gente Truman. Yo... Me remito a tu página de Facebook donde pone Blanquita. Así que. Si vale, Facebook lo tengo lo puesto dice... así tampoco para que me encuentren la primera, que ponga Blanca Santa María y salga yo. Digo, bueno, al menos que se lo ocurran un poco, que pongan Blanquita. Blanquita, ya está. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Para despedir este episodio, dar las gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta grabación en directo en Chelavid, como son Fer y Carlito. Muchas gracias ¡vamos! Por estar aquí. Y ese camarero que nos traía cerveza de vez en cuando. Y Truman, no Fer, Truman. Perdón, y algún visitante que se ha pasado por aquí. También queríamos haberlo emitido en Facebook, pero ya bastantes problemas técnicos hemos tenido ya. No funciona el wifi. Por otro lado, queremos dar las gracias especialmente a todos los mecenas que tenemos gracias al Patreon de Nación Podcast, ya que con sus aportaciones podemos comprar mesas, que luego las quema Quique, y micro nuevos y cables nuevos. Ya hemos pasado de Quique, el de las vacunas, al Quique quema mesas. Perfecto. No es por nada. Esta ha sido la 57ª edición de Por qué Podcast, pero este episodio no acaba aquí. Seréis vosotros quienes cerraréis el episodio con vuestros comentarios. Esperamos no haberos hecho sufrir mucho y volveros por aquí el próximo día 15. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final del capítulo. Os dejamos con la despedida de mis compañeros y chicos, os toca despedirse. Yo quería contar con el chiste de Blanca, pero ha huido. No sé si aposta o no. Posiblemente sea porque a mí no tenía chiste preparado, a lo mejor. Hay chiste, ya. Si hay chiste, si queréis chiste, hay chiste. Venga. Venga, Fer, chiste. Tronco, que esta noche estuve con una tía buenísima, un cuerpo de la hostia. Dice, joder, dice de cara, dice carísima. No sé. He llegado al nivel. Después de todo lo que eso nos ha echado encima con los hombres contra las mujeres, este chiste es un poco... Ya sabes que yo busco la polémica cada momento. Me gustaría terminar con un Paquito, Paquito Chocolatero. ¡Hey! ¡Hala, venga, hasta el mes que viene! ¡Venga, hasta luego!